¿Por dónde empezamos? Hace un año esos polis y ese abogado no se habrían atrevido a cabrearos. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es lo que propones? Muy simple, matar a Batman. Esta es mi carta de presentación. Bruce, te presento a Harvey Dent. Rachel me lo ha contado todo de ti. Espero que no. Una vez dijiste que íbamos a estar juntos. Iba en serio. Bruce, no me utilices para poder tener una vida normal. Eres Alfred, ¿no? Así es, señor. ¿Algún exnovio psicótico del que deba estar informado? Oh, si yo le contara. Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche actuamos nosotros. Vaya, hola, preciosidad. Pareces nerviosa. Ahora veo en lo que tengo que convertirme para detener a individuos como él. La noche es más oscura justo antes del amanecer. Os lo prometo, no tardará en amanecer. Y allá... ¡vamos! ¡Venga! Esta ciudad se merece un criminal de más categoría. Y se lo voy a dar. ¡No! Ya verás, te lo demostraré. O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para verte convertido en el villano. ¿Va a querer el Batpod, señor? A plena luz del día, Alfred, no es muy discreto. ¿El Lamborghini, entonces? Mucho más discreto. Niños y niñas, estamos de nuevo una semana más ante el Caballero Oscuro. Hoy también toca un poquito de Batman, un poquito de Nolan. Parece que este año es monográfico Nolan, ¿no? Habrá más cosillas, pero sí que es verdad que ha coincidido este especial Caballero Oscuro con Interstellar. Y bueno, pues vamos trayendo poquito a poco estas películas de Batman. Y para ello, para disfrutar de esta secuela, esta de Dark Knight, que muchos yo creo que consideran la mejor película de la trilogía, pero hay notas discordantes. Vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a hablar con los dos Javis, que hoy tenemos por aquí a Campbell. Bienvenido. Muy buenas, por aquí andamos todavía, por los tejados de Gotham. Y a Carrillo también. Hola, ¿qué tal? También estás callejeando. Sí. Vas de edificio en edificio, ahí subiéndote al edificio Chrysler y mirando al horizonte. Y mejorando el traje poco a poco. Porque ¿qué? Uno a veces pega un brinco y se rompe uno todo ahí. Que hoy, por cierto, me he despertado y lo primero que he visto en Facebook es un meme que ponía a unos superhéroes haciendo fila para ponerse en el edificio Chrysler, ahí en el Águila. Sí. Bueno. Haciendo cola. Muy bien. Está gracioso, es verdad. No eres un buen superhéroe si no sales en el edificio Chrysler. Sí, no, está muy gracioso. Además, Spider-Man, Daredevil, Batman... Buah. Todos en cola. Sí, sí, pero es que yo añadiría a Spawn, a las Tortugas Ninja, a Tokiski, por allí. Pues nada, vamos a ir con este Caballero Oscuro, así que vamos a hacer un pequeño pause para que la gente se ponga en situación de lo que va a escuchar y volvemos en un momento. lento pero incesante. El tiempo se acerca, las luces centellean, los micros restallan, el público se acerca y la guarida abre sus puertas. Aquí todo vale, no existe lugar para la derrota. Todo el mundo gana y todo el mundo es fuerte. La belleza de un simple hálito de esperanza no quedará jamás en vano, porque es aquí donde el sueño juega su mejor baza. Es aquí donde siempre tendrás una mano. Juntos venceremos, porque no os negaremos que en las aventuras las almas se quiebran, pero aquí no. Aquí los viejos de dientes sudorosos también tiemblan. Poneos cómodos, abrid vuestra mente, sed libres de la tiranía y conquistaremos una vida tras otra, porque venimos de las estrellas. Ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos a empezar como siempre con datos técnicos, datos de producción. Ya hemos hablado mucho de ello en Batman Begins. Esta vez será un poquito más corto, no tendremos tanta información porque evidentemente la mayoría son los mismos, etc. Así que bueno, vamos a dejar que Campbell comience con todo esto. No, con bueno, datos de producción no, eso yo lo que llevaba era lo de guión y... Bueno, pues eso lo tengo yo. Vale, Carrillo. Exactamente. Que no Carrillo, mirado, Carrillo es lo que lleva. No he mirado la chuleta. Vale. Dale. Vale, Carrillo. Pues nada, la película Batman, El Caballero Oscuro, como se tituló aquí, de Christopher Nolan, del año 2008, es una coproducción del Reino Unido y de Estados Unidos, igual que la primera parte. La distribuye igualmente Warner Bros. Pictures y las productoras son Legendary Pictures, Syncopy Films y DC Comics. La película contó con un presupuesto de 185 millones de dólares y una recaudación mundial de casi 1.005 millones de dólares, de los cuales 535 millones fueron en Estados Unidos. La duración del film, 152 minutos. El estreno tuvo lugar en Nueva York el 14 de junio de julio, el 14 de julio de 2008, 4 días antes que en el resto del país, ¿no? Se estrenó en Estados Unidos el 18 de julio. Tuvo en cuanto a taquilla se refiere, un primer fin de semana triunfante, ¿no? De taquilla. Recaudó casi 159 millones en el primer fin de semana, es decir, prácticamente recuperó la inversión. Costó 185 y recaudó 159 casi recuperada. También es verdad que se estrenaron 4.366 copias, ¿no?, de la película. Es un estreno masivo. En datos en cuanto a España, esta película la vieron en el cine cerca de 2 millones de espectadores, 1.947.364 exactamente. Los días de filmación, es decir, esta película se filmó entre el 18 de abril de 2007 y el 11 de noviembre del mismo año. En cuanto a los productores, físicamente hablando, son más o menos prácticamente los mismos que los de la primera parte. Productores, pues está el propio Christopher Nolan, Charles Robben y Emma Thomas, tal y como dijimos el otro día, es la mujer de Nolan. Productores ejecutivos, Kevin Delanoy, Thomas Tull y Michael E. Uslan, también Jordan Goldberg como productor asociado. Y el diseño de producción pues corre nuevamente a cargo de Nathan Crowley, al igual que en la primera parte. En cuanto a un poco las localizaciones así, de manera general, se puede decir que rodaron en Chicago cerca de 13 semanas. Por ejemplo, Wayne Enterprise se rodó en el centro Richard J. Daley, que este edificio sustituyó al que usaron en la primera parte. En la primera parte habían utilizado el Chicago Board of Trade Building y aquí lo cambiaron a este otro edificio. Hay que decir que la producción de la película en Chicago generó 45 millones de dólares a la ciudad y creó gran cantidad de trabajo, ¿no? Que es lo bueno que tiene la producción de una película tan grande como esta, ¿no? Porque hay que decir que esta película recaudó 3 veces más prácticamente que la primera parte, ¿no? Está a otro nivel. Muchas ubicaciones reconocibles de Chicago pues aparecen en la película. Después también en cuanto al rodaje de la parte de estudio, pues se rodó en los Pinewood Studios cerca de Londres, Y también hay que comentar con respecto al rodaje que hubo un accidente y uno de los técnicos, ¿no?, de los técnicos falleció, se llamaba Conway Wycliffe, lo que hizo que Nolan dedicara la película tanto a Heath Ledger, que lamentablemente también falleció tras la película, y este técnico, ¿no? Y después también otra parte del rodaje, por último, se produjo en Hong Kong, ¿no? Digamos que la película mayoritariamente está rodada en Chicago, Londres y Hong Kong. Y en cuanto a tema de producción, más o menos eso es básicamente lo que hay, ¿no? Es curioso que para 10 minutos de película en Hong Kong se marche para allá a rodarlo y no utilicen estudio o lo utilicen otro tipo. Es que vemos aquí la obsesión de Nolan por el perfeccionismo de la escena, aunque sea una escena mínima. O sea, tenemos que grabar una escena que va a durar 10 minutos en Hong Kong, pues nos vamos para allá. Oye, pues no pasa nada, ¿no? También eso quiere decir también que ahora mismo Warner, bueno, ahora mismo ya lleva unos añitos confiando en Nolan, dándole el dinero para lo que quiera. O sea, no, yo creo que ni preguntan. Toma el dinero, haz lo que quieras y ya nos dirás. No te pases de este presupuesto, más o menos, y ya nos dirás que ha salido. Pero por lo visto en Hong Kong tuvo problemas con las autoridades. Evidentemente, para alguna escena, ¿no? En la escena del salto de Batman, uh-huh, del rascacielos, tuvo al final que optar por hacerlo de manera digital porque le pusieron muchas pegas, ¿no? Para rodar esa escena. Es que yo creo que se las hubieran puesto hasta en Estados Unidos. Es que es un poco locura. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Sí que lo piensas, pero bueno, viendo la altura de ese rascacielos, viendo cómo quería hacerlo, sí que es un poco zumbadilla de Christopher Nolan, siempre le pasa. ¿Tenéis algo más al respecto? De producción, no. Nada más. Vale, pues continuamos. ¿Quién quiere continuar? ¿Campbell? Venga, pues sí, lo que tocaría, que sería dirección y guión, pues prácticamente estamos igual que en Batman Begins. La franquicia continúa bajo las mismas manos, pero en guión se añade al hermano de Nolan, ¿no? De Christopher Nolan, que es Jonathan. Jonathan, que es guionista, pues eso, de varias películas de Christopher, como son El truco final. En esta ya empieza a colaborar también con Batman, en El caballero oscuro. Luego lo será del Caballero Oscuro, La leyenda renace. Y posteriormente hará los guiones de Interestelar. Creará las series de Person of Interest y la que está últimamente en boca de todos, que es Westworld. En esta, además, es creador total, porque de hecho ha dirigido los dos primeros capítulos. Se nota un poco la diferencia, ¿no? Lo hablábamos antes fuera de micro. Nolan, Christopher, sin ser tan... O sea, es más llevadero el guión de Christopher, en el sentido de que en Batman Begins, a pesar de saltar en líneas temporales distintas, pero estaba todo más cohesionado. Aquí se ve que a Jonathan le gusta más andarse por las ramas para llegar a un fin concreto, ¿no os parece? Sí, a mí me lo parece. Bueno, yo tendría algo que discutir ahí. Si bien es verdad que creo que sé a lo que os referís. Por muy enrevesado que sea Christopher Nolan en un guión, sabes efectivamente en dónde estás en cada momento y qué es lo que está ocurriendo en cada momento. Entonces, creo que deducís que Christopher Nolan, o sea, que Jonathan Nolan, cuando mete las manos en el guión, puede ser o puede parecer más enrevesado que su hermano, simplemente por el hecho de que se entiende menos, se explica menos o se desarrolla de una manera un poco menos directa o aceptable para el público, ¿no? Yo no sé si ese es el motivo, no sé qué partes del guion están escritas por Jonathan o qué partes por Christopher. Lo que sí sé es que The Dark Knight, en El Caballero Oscuro, hay cosas que efectivamente pasan como más desapercibidas, aunque sean eje central, o sea, aunque vayan con el eje central, y que son como más paralelas a lo que está ocurriendo en la trama principal, y que cuando estás viendo la película no te tienes por qué preguntar tal o cual cosa, que ya lo iremos analizando luego, pero sí que es verdad que cuando te pones a analizar un poquito dices, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y lo otro de más allá, y hay aquí un Deus Ex Machina total. Eso ya lo iremos viendo. En cambio, en Batman Begins eso no pasa. Pero sí que es verdad que si miras hacia atrás, miras Memento, también es muy enrevesada. También tiene cambios temporales, también tiene de todo. Pero más bien a lo Batman Begins que a lo Dark Knight, ¿no? No juega con diferentes tiempos Dark Knight, pero sí juega con cosas en paralelo. Ya lo iremos viendo y a ver qué podemos ir sacando. No sé si queréis opinar algo más. No, en lo que se refiere a cambios en el guión era eso. De hecho, Goyer y Nolan, y Christopher Nolan, se mantienen como en el tratamiento de la historia en sí, y el que realiza la mayor parte del guión es lo que decíamos, Jonathan, ¿no? Es como si dijéramos esto fue un proceso en varios pasos. Primero el tratamiento principal, el básico de Goyer, luego la ampliación de Christopher y el resultado final, que es el que hizo Jonathan. De acuerdo, pues continuamos. Y vamos entonces lo que sería con los añadidos al cast, ¿no? Porque prácticamente repiten en los principales papeles, repiten todos, tanto Christian Bale como Michael Caine, Gary Oldman, que por cierto, Gary Oldman, digamos que ya empieza a tener un papel mucho más destacado en esta película que en la anterior, ¿no? Ya coge más protagonismo. Pero bueno, si hay que hablar de añadidos, está claro que el primero habría que decir a Heath Ledger como el Joker, ¿no? Prácticamente la interpretación de la película y posiblemente la que más recordada será siempre. Ya no solo por el grandísimo papel que hace, sino por lo que ocurrió después, la desgracia de que perdiera la vida por esa sobredosis de antidepresivos, ¿no? Entonces, Heath Ledger, que era un actor australiano que trabajó en Australia en principio en series B y cosas parecidas, el primer papel que se le empieza a reconocer es en 10 razones para odiarte, y el donde ya se gana al público y digamos que se da a conocer es en El Patriota, ¿no? Haciendo ya el papel del hijo de Mel Gibson, del protagonista. Posteriormente lo hemos visto en Destino de Caballero, en Monsters Ball, otra gran película. Tuvo ahí luego una serie de películas, digamos, menores, entre comillas, como fueron Las Cuatro Plumas, Ned Kelly, Devorador de Pecados, El Secreto de los Hermanos Grimm, y luego ya empezaría otra vez la remontada con Brokeback Mountain, ¿no? Una película que, más bien por la polémica que generó, o por lo que fuera, o por la interpretación tanto de él como de su compañero en el reparto, de Jake Gyllenhaal, pues fue bastante notoria. Lo vimos después en Casanova, en Candy, I'm Not There y luego El Caballero Oscuro. Como ya hemos dicho, poco después de rodar El Caballero Oscuro ocurrió esa desgracia mientras estaba rodando también El Imaginario del Dr. Parnassus. En esta película, claro, se quedó el rodaje a medias, digamos, porque claro, la pérdida de él, y lo que hicieron fue varios actores se unieron para hacer el mismo papel que estaba haciendo él, en una especie de giro de guión que le dan a la película. Entonces sabemos que entre ellos estaba Jude Law y Johnny Depp. Digamos que la preparación que Ledger tuvo para hacer el papel del Joker fue bastante, digamos, singular y extenuante. O sea, no, yo creo que parte de ese proceso depresivo que arrastró vino en parte de ahí. Estuvo cerca de un mes encerrado en una habitación para empezar a coger, nada más que todo el día meditando, para coger los rasgos de la personalidad, los gestos, la forma de hablar, etcétera. Leía, o sea, iba leyendo cómics, y de hecho los cómics en los que más se inspiró para este Joker fueron La Broma Asesina y Arkham Asylum. Aparte de esto, hay un cómic que se publicó prácticamente a la vez que se estrenó la película, o después, aquí estamos con el tema de quién fue primero, si la gallina o el huevo, que es el Joker de Brian Azzarello. Ese cómic es prácticamente el Joker que vemos en esta película. Dicen que aunque se estrenó después, tanto Nolan como Ledger lo habían visto, los bocetos y el guión del cómic, mientras estaban rodando, o sea que puede que cogieran mucho de ahí. De hecho es que son muy parecidos el uno al otro, ¿no? Después de esto, pues claro, Ledger recibió el Oscar póstumo por la interpretación de este personaje, ¿no? ¿A vosotros qué os pareció? Pues por hacer un añadido al tema de los Oscars, hay que decir que Heath Ledger sí ganó el Oscar póstumo por El Caballero Oscuro, y además se impuso a cuatro grandes actores. En este caso fueron Josh Brolin por Mi nombre es Harvey Milk, Robert Downey Jr. por Tropic Thunder, Felix Seymour Hoffman por La Duda y Michael Shannon por Revolutionary Road, ¿no? Es decir que tenía buenos competidores, ¿no? Nunca se sabrá si el Oscar se los dieron por haber ya fallecido o no, pero a mí es que desde luego me parece un gran papel y que tiene el peso principal de la película, ¿no? De esta segunda parte. Esta segunda parte todo el mundo la recuerda por el Joker de Heath Ledger, ¿no? Aparte que él impone mucho en ese papel, o sea, él aporta muchísimo. De hecho, hay varias escenas que son improvisaciones de Ledger. No, sí, sí. Es algo que esté preparado. La escena del hospital, esa salida, además que se ha comentado varias veces, cuando sale con ese mando del explosivo que no funciona y de repente empieza a explotar y sale corriendo, eso es una improvisación completa de él. Y lo que decimos, esa temporada que pasó encerrado era prácticamente para perfeccionar eso, la postura, los gestos, la forma de andar, o sea, que fuera un personaje exactamente, o sea, vivo total. Y eso es mucho, ¿no? O sea, es bastante encomiable ese trabajo para un actor. Lo que pasa, claro, que luego le exigió más de lo que podía pagar, digamos. Uh-huh. Antes de que continúes con los datos de casting, decir, como añadido al tema de la producción, que El Caballero Oscuro tuvo 8 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó esta de Heath Ledger y también los efectos de sonido. Y después las otras 6 nominaciones fueron mejor montaje, fotografía, diseño de producción, maquillaje, sonido y efectos visuales. Es decir, en la trilogía fue la película que más mención tuvo en cuanto a los grandes premios, ¿no? Yo quería añadir que en cuestión de actuación, de lo que sería de Batman Begins a esta, yo creo que todos están mejor. No digo que Batman Begins los actores estén mal, ¿no? Están muy bien, pero aquí, como es una secuela, la mayoría ya se lo creen más. Perdón. Me refiero a personajes como el de Alfred por Michael Caine, el de el comisario Gordon por Gary Oldman, personajes secundarios, ¿no? Como Fox también por Morgan Freeman. Todos esos personajes han cogido más peso. Se nota. Y sobre todo Christian Bale me gusta muchísimo porque con cada personaje, o sea, con cada secundario, actúa de una manera, tiene una manera de hablar. Con Gordon es un cínico, un poco irónico, con Fox está todo el rato de cachondeo, o sea, depende de con qué personaje, es completamente diferente, ¿no? Y me gusta que como Nolan ajusta cada personaje, ajusta cada cosa en su lugar, y ellos además se lo creen más, ¿no? Entran más dentro de la actuación. ¿Qué decir del Joker? Evidentemente, yo cada vez que la veo me fijo más y más, y no hay manera de pillar nada que no me guste. O sea, todo lo que hace me gusta. Hay gente que antes de que le dieran el Oscar no le gustó nada la interpretación del Joker. Luego todo el mundo se subió al carro. Yo lo sé de buenísima mano, que conozco a gente que antes del Oscar, antes de que muriera, para ellos era malísimo el Joker. Y después, como todo, se sube al carro y les gusta. Cosas raras de la vida. Sí, pero yo sí que he de decir que antes de que le diera el Oscar, yo personalmente no me pensaba que esto era un papel de Oscar. Y no se me entienda mal, no porque no lo hiciera bien, sino porque por lo que yo siempre abogo, ¿no? Que en los Oscar este tipo de papeles, este tipo de histrionismo, este tipo de fantasía no suele encajar, a no ser que sea inevitable. Y yo creo que la inevitabilidad fue la muerte. Si no, yo estoy seguro de que no se lo hubieran dado. Simplemente porque era un papel de fantasía. O fantasía o tan histriónico, como lo queráis llamar. Porque es verdad que la mayoría de los papeles de actores, los Oscars, suelen ser dramas. Si os fijáis, si echáis la vista atrás, si ponéis a mirar 100 papeles protagonistas que hayan ganado Oscars, 99 serán dramas. Punto. Y como decía Ben Stiller a Robert Downey Jr. en Tropic Thunder, si encima eres medio retrasado, mejor. Lo tienes asegurado. Eso es. Muy bien dicho. No sé si alguien quiere añadir más sobre el papel del Joker o sobre algún otro papel. Bueno, que es el Joker, esta versión del Joker se distancia bastante del que habíamos visto previamente en los cómics, ¿no? Es un Joker muy original, o sea, cambia, digamos, la forma de actuar en algunos momentos, es un Joker más mafioso, ¿no? Más gángster, incluso. Mantiene cuatro o cinco detalles, de hecho está basado en varios cómics del Joker, algunas cosas, por ejemplo, de su primera aparición, pues ese momento en el que anuncia que va a matar a X número de gente, se ve en ese cómic, vemos como inevitablemente lo que él ha planeado va a salir, por mucho que lo intenten, como es el momento del comisario Loeb o de la juez. O sea, ese sale en otros cómics, como puede ser Las cinco muertes del Joker. Vemos que tiene detalles también de la broma asesina en su relación con Batman. Está inspirado en varios cómics aleatorios. No en uno concreto, ni en una, en una etapa concreta de los cómics en los que salga Joker, ¿no? Entonces, es un compendio. Lo que sí, el resultado y esa forma de interpretación de Ledger le dan un aire muy alejado al arquetipo que tenemos del Joker de toda la vida, ¿no? De las viñetas. Mira, hay que añadir que Heath Ledger falleció el 22 de enero del año 2008 y creo que antes de fallecer ya le habían dado el premio del gremio de actores como actor secundario por El Caballero Oscuro. Eso quizás nos pueda dar una pista de que quizás en vida también se lo hubiesen dado, ¿no? Uh-huh. Sí, estaba consultando ese dato y Heath Ledger también ganó el del gremio. Sí, pero no te fíes porque esos premios así tipo eso, gremio de actores, Globos de Oro... Eso sí coinciden bastante. Suelen darse y tal igual y luego llegan los Oscars y a lo mejor uno que ha ganado todo eso previo pues se queda a las puertas por lo que decía Sier, porque a lo mejor no es el papel oscarizable. Pero sí que es verdad que muchas veces coincide, pero muchas veces no, ¿eh? Ya lo sabes, Carrillo. Bueno, por ejemplo, en los últimos años ha coincidido casi siempre J.K. Simmons por Whiplash, uh-huh. Jared Leto por Dallas Buyers Club, ¿sabes? Es decir, ha coincidido muchas veces. Pero en los últimos cuatro años, si miras antes de hace cuatro años, no se coincidía tanto con los gremios, es más... No se oía hablar casi nunca del premio de los gremios de actores, precisamente. En el último ni siquiera estuvo nominado, porque en el último el que ganó mejor actor secundario fue Idris Elba y después ni lo nominaron a los... Fíjate, para que veas lo que son los de los Oscars. Pues si hay que seguir hilando con el casting, tenemos que irnos al otro villano. Bueno, sí, ahí vamos. Spoiler. Uh-huh. Oh, cuidado con el spoileraco. Dale con el otro villano. Que es, pues dos tenemos caras. A dos caras. Uh-huh. Interpretado por Aaron Eckhart, que exactamente hace un papel de dos caras, en el mismo sentido de la palabra. Hace de Harvey Dent y en lo que posteriormente se convertirá. Aaron Eckhart es un actor norteamericano que lo mismo lo vemos de secundario que lo vemos de actor principal. O sea, es otro de estos que trabaja mucho y que suele ser, bueno, quitando en los últimos años un poco menos, pero solía ser un sinónimo de calidad, ¿no? Dentro de un casting. Ha trabajado pues desde el principio pues en películas como Un Domingo Cualquiera, Persiguiendo a Betty, Erin Brockovich. Aquella cosa que se llamó El Núcleo, porque la verdad que todavía no... Bueno, para pasar el rato y no tomártela en serio, pero bueno. Paycheck, también otra por ahí el estilo. Luego salió en Gracias por Fumar, La Dalia Negra. Sin Reservas, ya como protagonista principal. Luego ya saldría en El Caballero Oscuro, aquí recogiendo la fama que tuvo durante esta época del Caballero Oscuro. Salió en otras como Love Happens, Invasión a la Tierra... Objetivo a la Casa Blanca, donde ya sale como presidente de los Estados Unidos, que luego repetirá en la secuela Objetivo Londres, y en una película que tenía muy buen propósito, pero al final fue otro bluff, como Yo Frankenstein, ¿no? Esa moda que quería Universal de reavivar todos sus monstruos clásicos, etcétera, etcétera. Aquí en la película pues hace un buenísimo papel, porque tanto esa apariencia de eso, de lo que llaman el caballero blanco de Gotham, de Harvey Dent, ese idealista, correcto, siempre pensando lo mejor, a luego lo que se convertirá, pasado ese accidente, bueno, ese accidente, ese sí, accidente, llámale como quieras, en lo que se convertirá, ¿no? En ese criminal que hará lo que sea por vengarse de todos los que le han llevado tanto a él como a su pareja, ¿no? A mí me parece una de las grandes interpretaciones de la película. Sí, está bien, está correcto en la película. A mí es un actor que no me gusta mucho. Un actor me parece un poco frío y viendo su carrera tampoco ha sabido encauzarla demasiado. Yo creo que se ha perdido un poco en películas bastante malas, ¿no? Esta última de Frankenstein es horrible. Sí. La de Invasión, la de Batalla esa de Los Ángeles también era floja. No sé, no, como que no ha tenido su carrera demasiada continuidad, pero es verdad que en El Caballero Oscuro está bastante bien y encima es que su papel tiene mucho protagonismo en la película. Se parece el típico caso de buen actor que tiene un mal agente, ¿no? O sea, digamos sí, que... Sí, me da la sensación de que elige mal. Sí, que era lo que le pasaba a McConaughey hace años. O sea, sabemos que es un buen actor, pero la gente le busca unos papeles que vamos, que tendría que mirar. Yo, por otra parte, no creo que sea para nada frío. Me parece bastante temperamental este actor, bastante. Sí que es verdad que no tiene un amplio registro facial, o sea que no vas a notar un cambio notorio entre un sentimiento y otro, pero sí que le veo bastante pasional. Vamos, lo pone todo en cada escena, yo creo. Se le ve, vaya. Luego, por otro lado, decir que sí, tiene papeles muy cutres, pero es que no es un actorazo, entonces tiene que... O sea, me refiero, no es un actor reconocido, ganador de Oscar, ni nada por el estilo. Entonces, él tiene que comer. Va a coger, evidentemente, todos los papeles o todo lo que pueda en ese sentido. Hay muchos actores que incluso siendo reconocidos y siendo oscarizados y siendo poco de todo, pues como Morgan Freeman, que te hace papeles tremendos y o te hace basuras infectas, ¿no? Pues yo creo que pues en este sentido este hombre también, ¿no? Es que si miramos atrás, no sé cuántos papeles reconocibles más puede tener. Me refiero a reconocibles como buenos papeles. Creo que ninguno. A mí muy, es muy poco, muy poco. A mí es decir, en la Dalia Negra sí tenía un papel bastante bastante bueno, a mi entender, vamos, y luego, pues claro, es lo que decimos, o sea, él pone mucho, pero las películas en las que sale, pues, dan para lo que dan, exactamente, porque todas estas de Objetivo, La Casa Blanca y todo eso, con la que hace de presidente de los Estados Unidos, pues, a ver, no puede sacar mucho de ahí. No, son más películas de acción, divertidas, etc. Yo aquí lo que veo, efectivamente, es que le han dado, como suele hacer Nolan, le ha dado mucha manga ancha para expresarse. Que eso es algo cojonudo que tiene Nolan. Sabe dirigir, sabe lo que quiere y ala, tú haz lo que consideres. Y yo creo que aquí Aaron Eckhart era más Aaron Eckhart que nunca. Yo lo he visto aquí muy bien muchas veces. Y es sí, yo creo que está por encima de su nivel, creo yo. Sí. El Caballero Oscuro está por encima del nivel de otras películas de él. Por supuestísimo. Yo creo que está muy, muy, muy por encima. ¿Queréis apuntar algo más sobre alguna actuación? Yo decir que aquí sale más Morgan Freeman y yo agradezco que salga más Morgan Freeman que la primera. Me encanta el papel que hace aquí de Fox. Sí, es uno de los papeles digamos que agradecemos porque es el que pone la nota, el contrapunto digamos humorístico, ¿no? Siempre tiene un comentario sarcástico, siempre tiene algún chiste, digamos, o una coletilla que nos hace gracia, ¿no? Y que hace más agradable esas escenas. Pero también tiene el contrapunto a mitad de la película, más o menos, cuando Bruce está haciendo algo a sus espaldas, lo de los móviles. Y, hostia, es durete también cuando quiere, ¿eh? El papel de Fox. Por eso me gusta, es disfrutable en ese sentido. Tiene muchos matices. Uh-huh. Luego hay que destacar también el cambio, por ejemplo, lo que decíamos el otro día, el cambio de Maggie Gyllenhaal de Katie Holmes por Maggie Gyllenhaal, que en el que sale ganando el personaje. Entonces se ha dicho también. Katie Holmes no quiso continuar, a pesar de que le ofrecieron, le pusieron un cheque de 2 millones, pero ella, como estaba en ese momento, con sus temas de Tom Cruise, cienciología, etcétera, pues que nada, que no hay manera, que no siguió. Como decimos, Maggie Gyllenhaal, hermana del también actor Jake Gyllenhaal, en el que la hemos visto en películas como World Trade Center, Confesiones de una mente peligrosa, Donnie Darko, y últimamente pues en la serie Honorable Woman, la miniserie, que era una bastante también una serie muy a destacar. Una buena actriz, la verdad. O sea, lo que decíamos, comparar una con la otra, Sí, se nota el cambio, ¿eh? Y mucho. Sí, pero no me lo creo como novia de nadie, de estos dos, me refiero. Que no la veo guapa, ni delicada, ni hermosa, como nada, no, en ese sentido no, pero que tiene un peso brutal y que la actuación que realiza es muy superior a Katie Holmes, pues de aquí a Lima, ¿no? Pero sí que es verdad que en eso le falla, ¿no? Que no la veo. Hay un momento que le dice el Joker, eres preciosa, ¿eh? Y digo yo, pues no sé dónde lo has visto. Pero bueno, tampoco puede tenerlo en presencia, todo. En presencia física no, pero en presencia eso de interpretación sí que destaca mucho. Pero eso es ineludible. A mí me parece que lo hace. Tiene un peso y una presencia muy intensas. Y luego ya. Hay cambios de registro que tiene durante la película que ya los iremos viendo, que me gusta en ese momento en el que sabe que está a punto de morir. Hostias, a mí se me ponen los pelos de punta. Sí, que encima se dedica a tranquilizar, sabiendo que va a morir, va a tranquilizar a Harvey, ¿no? Para sí, sí. Que, uff, sí. Uh-huh. Y además es que, sí, que lo crees. Esa escena está muy bien, sí. Sí, te lleva por tal camino su actuación que te crees que lo está haciendo para tranquilizarle, que te crees que sabe que va a morir, te lo crees. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Y luego, pues nada, pues esta película pues tiene mucho detalle de secundarios. ¿Por qué? Porque parecen actores de toda la vida o que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que destacar uno, que aunque lo hemos visto también en televisión, como es Néstor Carbonell haciendo del alcalde, vamos, que yo le sigo llamando Richard Alpert porque era el personaje que tenía en Perdidos y el que recordamos la mayoría, ¿no? Pero sí hay que destacar que salió en una una serie que era una parodia de los superhéroes que se llamaba La Garrapata, de Tick. ¿Y cómo, alguien sabe cómo se llamaba el personaje de Néstor Carbonell? Joder. ¿No lo habéis visto vosotros por ahí? No. ¿En la serie de ese? No. Sí, en la serie de La Garrapata. ¿Sabes cómo se llamaba? Batmanuel. Vaya, Batmanuel tú. Batmanuel. Batmanuel, porque era exactamente una parodia de Batman, ¿no? También tiene un papel destacado este actor, Néstor Carbonell, en la serie de Bates Motel. Sí, es el sheriff. El sheriff, sí. El sheriff, sí. Y luego eso, lo que decimos, donde cogió realmente el bombazo de este actor fue en la serie Perdidos. O sea, que era uno de los personajes más enigmáticos que había en la serie hasta que poco a poco pues iban desgranando por donde iban los tiros, ¿no? Además, en ese... A mí uno de los capítulos que más me gustó de Perdidos, donde cuenta la historia de cómo llega a la isla y todo eso. Sí, con el barco y todo. Y luego también tenemos, pues vale, aquí vamos con otro, que es el incansable, que es Eric Roberts, hermano de Julia Roberts, que este no ha parado de trabajar desde que se puso delante de una cámara por primera vez, porque lleva 450 trabajos reconocidos por IMDb. Con, como decíais antes, 40 o 40 y pico proyectos todavía para este año y el que viene, ¿no? O sea, es un no parar. ¿Qué ocurre? Que este hombre no tiene, digamos, miramientos a la hora de lo que le ofrezcan y él trabaja en todo. Lo mismo puede ser una serie Z que un secundario de carácter en una película importante como puede ser aquí o alguna otra. Hay que decir que estuvo nominado al Oscar por El tren del infierno, que para mí me parece una grandísima película, y tanto él como John Boyd hacen una interpretación bestial. Luego lo hemos visto los que somos amigos del videoclub en los 90 y en los 80 en Campeón de Campeones, que era como si dijéramos el Karate Kid o algo así, serie B, ¿no? Uh-huh. Análisis final, hacía secundario, igual que en El especialista, Prisioneros del cielo, aquí más o menos eran los mismos papeles, que era de mafioso, de... digamos que sí, un mafioso, el matón o el sicario principal, en ese estilo. Y luego también lo hemos visto en la serie Héroes y cómo ha bajado también el nivel hasta llegar a cosas como Sharktopus y Cowboys versus Dinosaurios. Por eso decimos, no tiene miramientos. Este con tal de actuar donde le pongas. Y además es uno de los actores que reconocemos, claro, aparte de que salen tanto y es esa expresión, o sea, ese aspecto físico que tiene, que es vamos, lo reconoces al momento y que da mucho carácter cuando sale de secundario. Tanto lo que estábamos hablando, en esta película sobre todo sale poco, pero lo que sale llama bastante la atención. Además tiene una escena a mí que me parece brutal, que es lo de si te crees que me das miedo porque me vas a matar, aquí o sea, desde esta altura no me vas a matar. Y cuando le dice Batman, no, es lo que contaba. O sea, esa escena me parece bestial. Es genial. Es a la vez cachonda. Pero A ver, a mí nunca me ha parecido un genial actor, pero sí alguien que tiene una presencia también, me repito otra vez, muy atractiva, muy interesante, sobre todo para hacer de mafioso. ¿Qué más quieres añadir a la mezcla, ¿no? Con esta cara que tiene de mafiosi, que tiene de mafiosi tremenda. Y además te crees que es un mafioso italiano por ese, por el aspecto, ya simplemente, no sé. Aquí sí, da el papel perfectamente. Luego también hay otro actor secundario que en los 80 tuvo un gran momento, como fue Anthony Michael Hall, que aquí hace del, digamos, del presentador de televisión de Mike Engel, ¿no? Bueno, pues este actor salió en La Mujer, era uno de los protagonistas de La Mujer Explosiva, El Club de los Cinco, de Johnny Superstar, era, digamos, el villano, bueno, el personaje más negativo de Eduardo Manos Tijeras. Y en los 2000 hay que destacar una serie que a mí me gusta muchísimo, que fue La Zona Muerta. O sea, otro actor de estos de toda la vida que para poner ahí una nota de cara, digo, reconocible, ¿no? Mm-hmm. Lo mismo pasa con el mafioso Gumball, interpretado por Michael J. White. Este es un habitual de las películas de acción y artes marciales. También de serie B a serie Z tirando. Hay que decir que salió en Soldado Universal, tanto en la primera como en la segunda. En la segunda ya era el villano. En Tierra Peligrosa, aquella cosa de Steven Seagal con la, en Alaska. Y que fue Spawn en el cine, en aquella película de finales de los 90, que dicen que ahora van a hacer una nueva versión. Esperemos que la mejore, porque a vista día de hoy ha perdido lo que no se puede. Y luego vamos a ver, también sale en Mortal Kombat, como en la serie y en este reinicio que le quieren hacer ahora, como el personaje de Jax. En Arrow también tuvo una pequeña intervención haciendo de otro superhéroe de DC, o bueno, antihéroe más bien, que era Tigre de Bronce, miembro del Escuadrón Suicida. Bueno, aquí tiene una intervención muy cortita, pero curiosa, porque le da pie a que el Joker se luzca en dos momentazos. Uno es en la reunión de los mafiosos y otro cuando le cuenta, la primera versión que cuenta del origen, ¿no? De por qué tiene las cicatrices. Que para mí es la mejor. Me parece, sí. A mí me parece, ¿eh? La mejor de las historias y la que más, no sé, punch tiene. Y luego nada, pues luego tenemos ahí actores pues prácticamente televisivos, como es la Mónica Gabriel Kurnen, que es la que interpreta a Ramírez, a la inspectora Ramírez, que la hemos visto en series como Dexter, House, Agentes de S.H.I.E.L.D., Following. Ron Dean, el que hace de Wertz, el otro detective de los corruptillos, que lo hemos visto en multitud de películas, pero siempre en papeles esto casi de secundario, tirando a figurante, o sea, con una frase posiblemente y cosas así. Pues lo ha salido en Risky Business, El Club de los Cinco, El Color del Dinero, Cóctel, El Fugitivo, El Cliente, o sea, pero en papeles, vamos, de 10 segundos. Otro que también sale, que es Chin Han, haciendo de Lau, el contable de la mafia. Lo vimos después en 2012 en Capitán América Primer Vengador. Recientemente lo hemos visto en Marco Polo y en Independence Day Contraataque. Y por finalizar, también otro que ha trabajado muchísimo, que aquí sale pues precisamente en un papel más reducido de lo habitual en él, que es William Fitner, que hace del director del banco de que atacan al principio. Y este hombre sí que lo hemos visto pues en películas, y además en películas importantes. Empezó en Días Extraños, el primer papel que tuvo destacado, siguió en Heat, en Contact, Armageddon, La Tormenta Perfecta, Pearl Harbor, Crash, lo hemos visto también en la serie Prison Break, en El Séquito, y últimamente de villano tanto en El Llanero Solitario como en Las Tortugas Ninja. Sí. Ha ido a mejor, ¿verdad? Va mejorando. Lo que sí, claro, que es otro, al estilo, bueno, no tanto como Eric Roberts, porque eso es casi imbatible, pero sí que es un actor que trabaja muchísimo, ¿no? Sí, va caminando de eso. Y luego, pues, es que estamos hablando de un reparto en el que salen 200 y pico personas. O sea, es una película con un reparto inmenso. Sí, y que sale también Cillian Murphy como el espantapájaros por ahí. No sé si lo has mencionado. No, por eso, porque como es también de los que ya aparecen. Estaban en Batman Begins, es lo que he dicho, que muchos han continuado al pertenecer a la misma franquicia. Y he comentado principalmente los añadidos, ¿no? De esta. No, pero me refiero a que me hace gracia eso, ¿no? Que aparece por ahí nada más un rato. Un cameo, prácticamente. Sí, lo que has dicho. Sí, pero sí. Si os dais cuenta, todos los cameos tienen un porqué, tienen un motivo, ¿no? No están puestos per se. digamos. Sí, ¿no? Sí, está claro. Está además queda ahí atrapado entre los imitadores de Batman. queda un poco ridículo ahí. No, y tiene una frase buenísima, la de yo no necesito ayuda, y dice, bueno, ese no es mi diagnóstico. Sí, o sea, es brutal. Por cierto, ahora que lo dices, para mí esta es la película con más comedia o con más humor de todas las de Nolan. Pero sí, la que más con diferencia. Que es un humor pues muy Nolan, muy sutil, muy... pues eso, un humor muy Nolan. Que había gente que se le pueda escapar y que no vea el humor por ninguna parte. Pues sí, lo entendemos, pero de tenerlo lo tiene. No, tiene muchos golpes de humor, aparte mucha ironía, mucho sarcasmo, y que te lo va a hacer el contrapunto con momentos muy tensos. O sea, que está muy bien escogido el momento que te mete en ese chiste, digamos, ¿no? Vale, continuamos con algo más por ahí, Campbell. No, por lo que se refiere a guión, o sea, casting y a guión y dirección, pues prácticamente todo, porque lo que no viene de Begins, pues es lo que acabamos de añadir ahora mismo. ¿Tenemos algo más para añadir al respecto? Nada, pues yo... Al respecto de todo esto, me refiero de datos. Nada. No, pues... porque continúa en la música, también continúan los mismos compositores, prácticamente haciendo el mismo trabajo que en la anterior, ¿no? La única diferencia, pues que aquí digamos que al final de la película, de la mitad para adelante, se reparten la composición y Zimmer se encarga de lo que es la sintonía de o sea, lo que ocupa a Batman y Joker, y en las partes de dos caras se nota que tira un poco más Newton Howard. Yo, además, de hecho, declarado por ellos. Yo he de decir que esta banda sonora me gusta más que la primera, si cabe, y eso que la primera ya la disfruto bastante. Tiene temas muy diferentes y muy, muy interesantes. Me gusta mucho más, la verdad, bastante más. Luego, por otro lado, hablar de los FX aquí un poquito por encima, decir que... Como siempre, Nolan intenta meter practical effects, o sea, efectos analógicos, pero evidentemente para hacer una película de superhéroes, una película de Batman, no puedes dejar todo a los practical effects. O eso en aquella época pensó así Nolan, porque seguramente a día de hoy lo haría todo práctico. Después de haber hecho lo que ha hecho en Interstellar, yo supongo que ya no cree que nada sea imposible de hacer práctico. Pero sí que aquí hay muchísimo CGI, pero muchísimo. O sea, cromas por un tubo, la cara de dos caras, evidentemente, no es maquillaje, es CGI. En algunos momentos es excepcional como está hecho, en otros canta un huevo. Ya, bueno, lo digo ya mismo, hay una escena en el coche... Que evidentemente, claro, depende de la iluminación que le dé esa parte de la cara... Pues es muy difícil quitar los reflejos, el verde, la máscara que le ponen, porque siempre se pone una máscara por encima, etc. Bueno, siempre no, o casi siempre. Y se nota un montón. En cambio, toda la escena del hospital es una pasada como está hecho el rostro. Y la mayoría de las veces el rostro está hecho excepcional, pero hay otros que fallan tanto. Y luego, pues eso, escenas como la del avión, cuando salta, etc., que yo creo que por eso luego la hizo en Dark Knight Rises de manera práctica, como comienzo, no sé. A mí me gustan bastante cómo están integrados, hay alguna cosilla que canta un poco, pero creo que el paso del tiempo lo va a sostener muy, muy bien esta película, la cuestión de los efectos especiales. ¿Alguna opinión por ahí más, discordante o parecido? No, lo que sí, aparte de, o sea, que se me olvidó antes de decirlo en el casting, una curiosidad, y era los que estuvieron a punto de salir en la película, porque este casting sí que estuvo movidito. No me acuerdo de decir esto, por ejemplo, para Harvey Dent estuvo prácticamente metido en la película Matt Damon, iba a ser Harvey Dent. También se consideró a Hugh Jackman, a Ryan Phillippe y a Liev Schreiber. O sea, eso eran los candidatos de Nolan para hacer de Harvey Dent. Y al final, pues, una vez hizo todas las pruebas, se decantó por Aaron Eckhart. Lo cual le da más prestigio porque superar, por ejemplo, a Damon y a Jackman tiene mérito. Y en lo que se refiere al Joker, el Joker que quería Nolan era Sean Penn. O sea que también para es curioso. Sin embargo, hubo actores que, vamos, se ofrecieron, vamos, prácticamente se lo iban gritando, que eran Robin Williams, Adrian Brody y Paul Bettany. Esos estaban locos por hacer ese papel. Pero al final, nada, o sea, Nolan quería a Sean Penn y como no pudo contar con él porque no quiso, al final hizo la prueba Ledger y fue el que se quedó como Joker. Era lo de Robin Williams hubiese sido dramático para la película. Eso ya se había dicho muchas veces, pero yo no lo veo mal. O sea, me hubiera gustado. Robin Williams haciendo de Joker en esta película. Me hubiera encantado. Así te lo digo. No lo veo. Robin Williams. Pues, en Insomnia con Nolan hace un villano de tres pares de narices, o sea que no me hubiera desentonado mucho, ¿eh? Por eso digo que Robin Williams. Pero Robin Williams estaba ya en absoluta decadencia en el año en el que se hizo esta película. Pues igual hubiera sido revulsivo. Mira la filmografía, Robin Williams terminó haciendo muchas películas flojas al final. Bueno, o independientes también, como Un mal padre y cosas así, que no hacía el típico papel buenista. Yo es que creo que se le han dado pocos papeles de villano a Robin Williams y de villano podría haber estado muy, muy bien. Tiene mucha intensidad y ese punto histriónico que puede darle, le podía haberle dado aquí. A ver, estoy encantado con el Joker que tenemos, pero sí me hubiera gustado ver a Robin Williams hacer un papel de villano potente, más potente de todos. A Sean Penn lo veo aún menos, ¿eh? También hay que decir. Pues sí, a Sean Penn, bueno, Sean Penn sí que le hemos visto alguna vez de villano. A mí Sean Penn me gusta muchísimo, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, también hay que. Sean Penn es un pedazo de actor, pero. Sí, pero no sé. Claro, es un actor, vamos, soberbio. No hay más que verlo en Mystic River, por ejemplo. Donde sí, pero en este papel tan histriónico, tan exagerado. Bueno, nunca se sabe, ¿no? O sea. Yo no le veo ese nivel de histrionismo a Sean Penn. Sí, lo puede sí, dar. Sí, yo me acuerdo verdad, atrapado sí. por su pasado, que hacía de un personaje pasadísimo y lo cubría muy bien, ¿eh? O sea, puede hacer el rollo histriónico también lo puede llevar. Vale, pues continuamos, chicos. No sé si queréis añadir algo más. ¿No? ¿Sí? ¿No? No. Vale, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento para analizar la película. Poquito a poco. Así que volvemos en un momento, no os mováis, o si no os contaré de qué son estas cicatrices. Estas, las de la cara, que no sé si me estáis viendo. Me estoy señalando la cara con el dedo y claro, gilipollas. Bueno, continuamos. ¿Sabes qué soy? Soy un perro que corre detrás de los coches. No sabría qué hacer si alcanzara uno. ¿Sabes? Actúo sin pensar. La mafia tiene planes. Los polis tienen planes. Gordon tiene planes. Ellos maquinan. Maquinan para controlar sus pequeños mundos. Yo no maquino. Intento enseñarles a los que maquinan lo patético que es que intenten controlarlo todo. Así que, cuando digo... Ah, ven aquí, que no tenía nada personal ni contra ti ni contra tu novia. Tienes que saber que digo la verdad. Los que maquinan son los que te han hecho esto. Tú maquinabas, tenías planes. Y mira cómo has acabado. Yo solo he hecho lo que mejor sé hacer. He cogido vuestro plan y le he dado la vuelta. Mira lo que le he hecho a esta ciudad con unos cuantos bidones de gasolina y un par de balas. ¿Sabes qué he notado? A nadie le entra el pánico cuando todo va según lo previsto. Aunque lo previsto sea terrible. Si mañana le dijera a los medios, por ejemplo, que se van a cargar a un violador o que un transporte de tropas va a volar por los aires, a nadie le entraría el pánico, porque todo iría según lo previsto. Pero cuando digo que un simple alcalde va a morir, entonces la gente se vuelve loca. Instaura una pequeña anarquía. Altera el orden establecido y comenzará a reinar el caos. Soy un agente del caos. ¿Y sabes qué tiene el caos? Que es justo. ¿Vives? ¿Mueres? La cosa se pone interesante. Cierra los ojos. Algo dentro de ti arden deseos de salir. ¿Sientes la fantasía y la aventura que atraviesa por tus venas? ¿Sientes que puedes ser todo y nada a la vez? Tienes las llaves de tu propio destino. No sabes quién quieres ser, pero tienes muy claro lo que quieres hacer. Bosques, montañas, universos, estrellas, pasadizos secretos detrás de una pared. Todos quieres atravesar sin temor, porque a nada temes, solo a quedarte quieto. ¿Por qué? Porque algo arde dentro de ti, algo que no puedes explicar. Ahora, abre los ojos y mira al cielo. ¿Ves esa luz brillante entre fantasía y nunca jamás? Allí te estamos esperando. Allí se encuentra tu guarida. Allí está tu refugio. Y allí te sentirás a salvo entre todos esos seres que deberías temer, porque todo el mundo los teme. Pero tú no. Tú solo temes seguir estando quieto. Vuela hacia el hogar. Vuela hacia las estrellas. Ya estamos de vuelta, estamos aquí, chicos, para adentrarnos en la mente de la locura del Joker y de toda esta película, que es bastante más retorcida que como hemos dicho ya, que Batman Begins. Aquí también se hace más difícil saber cuáles son los tres actos. Aquí es más difícil saber cuál es el argumento completo, complejo, no el guión, porque el guión no es tan complicado de seguir, pero sí el argumento completo. Así que bueno, empezamos con la presentación del Joker, que es como empieza la película, con el primer plan del Joker, que es el detonante de todo. Así que vamos con el robo al banco. El robo al banco que va a detonar pues todo lo que detona posteriormente. Todo este plan que yo no lo he visto muchas veces hacer, nos pone en situación de cómo es el Joker, que es un personaje sin escrúpulos, sin amigos, sin ataduras y sin nada, como él dice más adelante, un agente del caos. Y vemos cómo durante el robo, pues él va asesinando a todos sus cómplices, porque o ha mandado asesinar a uno, le mandó a asesinar a otro y al de más allá, para que veamos que la codicia y la avaricia dentro de los villanos pues puede por encima del honor. Y la verdad es que todo está muy bien planteado y muy, muy bien rodado, sobre todo. No sé, ¿qué opináis vosotros de este inicio de película? Que yo lo veo bastante interesante y creo que Campbell quiere además añadir algo sobre las presentaciones de los villanos de Batman de Nolan. Cuéntanos. Sí, pues exactamente, que en las películas de Nolan los tres villanos empiezan igual. empiezan disfrazados como un secuaz, si os dais cuenta. O sea, Ra's al Ghul empieza disfrazado como si fuera uno más de la Liga de las Sombras. Joker empieza como uno más de la banda, sin llegar a descubrir la cara de ni qué es el Joker hasta pasados unos minutos. Y Bane también empieza en la tercera disfrazado como uno más de la banda que está secuestrando el avión. Los tres empiezan de la misma forma. Completamente de acuerdo. Y es un detalle que no me había fijado yo, sinceramente. Y luego, aparte de eso, la máscara que lleva el Joker en el atraco al banco, esa máscara de payaso, esa la usó César Romero en la serie de Batman del 66, en un capítulo. O sea, otra referencia más al mundo de Batman. Sí, es verdad que esta película, pese a lo que se ha dicho siempre o lo que se dice en algunos centros, no es cierto que... En algunos círculos, no centros, perdón. No es verdad que no tenga ninguna referencia a los cómics y que Nolan vaya a su puto rollo. Yo aquí veo un montón de referencias, un montón de guiños, un montón de todo. Sí, además, según pase la película, yo ya os iré diciendo alguna que otra escena que la gente no se da cuenta, pero que está basada en clavada en algún cómic. Uh-huh. Pero clavada, o sea, o si no es un homenaje. ¿Qué opinas tú, Carrillo, sobre este inicio? Pues a mí me pareció, cuando fui a verla al cine, un inicio espectacular y tal y como tú dices, súper bien rodado. Y a mí me agarró a la butaca y sentí que estaba ante algo grande, ¿no? Que después se confirmó con el resto de la película, pero a mí me parece un inicio buenísimo. Este juego de no saber quién es el Joker, porque están todos cubiertos por la máscara y como vas viendo que se va deshaciendo uno de otros, ¿no? Hasta que al final solo queda el Joker. Me parece genial, está genialmente rodado y es un principio del que no me canso. O sea, siempre que lo veo me parece espectacular. Desde el principio son, creo que, unos 6 o 7 minutos que son bestiales. Gran principio de la película, gran comienzo. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece un gran inicio. Te deja sentado en la butaca, te enseña cómo es el Joker. Es que te enseña muchas cosas. En principio, que el carácter del Joker nos va a hacer ver que va a su bola. Que está muy loco, porque me encanta cómo le engancha en la boca la granada al personaje de William Fitcher, que además lleva el hilo colgando de... parece que de la bragueta, de la cremallera del pantalón. Sí. O sea, va ahí a su bola, como muy desgarbado, muy desganado, muy... pasando de todo, pero al revés, él está controlándolo todo. Que además me gusta cómo se van dando cuenta cada uno de que están matándose entre ellos. Porque hay uno que le dice al final casi... ¿Y qué? ¿Dónde está el Joker? Es un cobarde, porque no sé qué. A mí me ha mandado a matar a no sé quién. Y yo te voy a matar a ti. Y dice, no, a ti te va a matar el conductor del autobús. Y, ¿qué conductor del autobús? Y pumba, ahora. Venga, conductor de autobús. Sí, sí. Se aparta a un lado. Sí. Está buenísimo. Sí, lo tiene todo planeadísimo. O sea, eso de que dice que él no maquina, que él tal, que él... mentira. Él es... lleva todos los planes al milímetro. Hay que analizar eso luego un poquito, porque aquí hay o mucho deus ex machina, que yo creo que lo hay en toda la película, o no concuerdan las cosas con el personaje. Yo me refiero a cosas que en teoría están dejadas al azar o no. Y si lo analizas un poco, porque te da para analizar, porque te hace esas cuestiones, no se sostiene ni aunque sea al azar ni aunque sea calculado. Ya lo iremos viendo más tarde, como he dicho, que yo creo que una de las cosas que están hecho muy al azar es lo que concuerda entre el secuestro de Harvey Dent, la muerte de Gordon y la aparición de Batman. Esas tres cosas, bien, no pueden estar puestas al azar, y si es un plan, es un plan muy rebuscado y muy complicado como para hacerlo real. No sé. Uh-huh. A mí eso es una de las cosas que me parece y que van pasando a lo largo de la película varias veces. Menos en este inicio, que lo veo cojonudo, sinceramente. Porque... El inicio que reconocieron que estaba basado, inspirado en la película Hit, el atraco al banco. Lógicamente, porque es que, está muy clavado, sobre todo el tipo de rodaje, y bueno, ese final también, o bien demasiado calculado, o muy de eso es máquina, como digo, que se va entre un montón de autobuses de escuela, ¿no? y justo sí. Le dejan un hueco a él para que se meta entre la fila de autobuses. Pues vale, hay que creérselo. A ver, que yo... estamos aquí para puñetear también, aparte de darle gloria a esta película. Porque se lo merece todo, tanto lo bueno como lo malo. Pero yo sí que he de decir que no lo dije en Interestelar, que yo cuando me siento a ver esta película, igual que pasó con Interestelar, no me hago tantas preguntas como lo que estoy haciendo para los programas, ¿vale? Yeah. Disfruto de la película y punto. ¿Me gusta o no me gusta? Pero yo, claro, yo como todos vosotros, evidentemente, cuando queremos analizar una película, queremos poner lo bueno y lo malo, y para hacer lo malo hay que analizarla al milímetro. No sé si estáis de acuerdo con esto que he dicho. Sí, claro, no es lo mismo verla para analizarla que verla como por el mero disfrute. Yo por ejemplo, la escena que viene a continuación de la presentación del Joker me parece buenísima, pero, por ejemplo, la vuelta del héroe, ¿no?, del protagonista de Batman, ya no me parece una escena tan buena como la del Joker. Parece que la escena tiene menos fuerza, esta en la que se ven todos los imitadores de Batman y demás. No sé qué les parece, sí, a ustedes. Bueno, antes de eso, quiero preguntar... bueno, hay unas escenas antes en la comisaría, etc., que también nos dan a entender que están buscando a Batman, entre comillas, lo persiguen, pero a la vez Gordon tiene la Bat-señal en la azotea y la utiliza para, evidentemente, contactar con él, mandarle a hacer cosas o recibir órdenes de Batman, o sea que realmente tienen una relación. Pero me hace gracia como tienen en el panel de Batman, no tienen ninguna imagen del murciélago, pero sí que tienen una imagen de un del Yeti, creo que es. Una de Abraham Lincoln y de Elvis. es la hostia. Eso sí, con una pedazo de señal de Batman en la azotea del edificio, o sea, vamos a ver si... Es enorme. Pero siguiendo ya al punto que has iniciado, a mí sí me gusta, ¿eh? A mí me parece que tiene mucho punch esa escena inicial. A mí tiene menos fuerza que la del Joker, ¿no? A ver, menos fuerza que la del Joker, sí. Pero a mí ese momento del Batmóvil entrando, cuando además ya han entrado los imitadores y el espantapájaros dice, ese sí es Batman. O sea, ese... ¿Sabes? A mí me parece que está muy bien. Se te ponen los pelos de punta como diciendo Batman no es un pelele que va con armas. No, no. Batman va a pecho descubierto y con sus juguetes. Sí, pero se nota quién es Batman. No, tampoco estoy diciendo que sea mala escena, pero sí que creo que decae un poco la fuerza del comienzo. En cambio, lo que viene después, lo que viene detrás, me gusta... Pero el problema es el que decíamos antes, en la escena del banco es una escena de acción pura, de movimiento bestial, ¿no? Aquí ya empieza la acción de combate, de peleas, y ya dijimos el otro día que Nolan para las peleas, uff, pues es su tarea pendiente, pero ojo, también pasa una cosa, para hacer una escena de combate bien hecha necesitas unidades, y Nolan, el mérito que tiene es que no usa segunda unidad, todas las toma él. De todos modos, yo he de decir que se es demasiado duro con Nolan y las peleas. No estoy para nada de acuerdo con que no rueda bien las peleas. Sí estoy de acuerdo con que hay tres peleas en toda la saga de Batman que no es que sean malas, es que son horrorosas y son las que se te quedan grabadas. Pero esta pelea inicial está muy bien rodada. Muy bien rodada. No es como en otras que no se ve qué está pasando, o que se esté viendo que los golpes no se los están dando, como pasa en The Dark Knight Rises, al final Bane versus Batman, que es horroroso, esa pelea es odiosa, ya la hablaremos, pero aquí yo lo veo bien, como unas peleas de acción de toda la vida, no súper con cambios de cámara, con acción vertiginosa, no, una pelea sobria, una pelea bien rodada, no lo veo, la verdad es que no la veo mal rodada, sí que es verdad que en las peleas se le va demasiado el shaky cam, porque sí que Nolan nunca utiliza shaky cam más que para las peleas, y no es shaky cam, es cámara al hombro, para meterte en situación, más o menos. Pero yo esta, como ya dije en Batman Begins, que hay también tres o cuatro peleas que son mejores incluso que esta, evidentemente ha ido decreciendo, no sé por qué, la calidad a la hora de rodar las escenas de pelea. Ya dije que la pelea que tiene con Ra's al Ghul, tanto en el hielo como al final, para mí están muy bien rodadas. Esta está bastante bien. No es perfecta, no lo es. Y no es muy larga tampoco. Pero está bien, yo lo veo bien. No sé. Sois demasiado cabrones. No, además, los daños, por ejemplo, es que en esta película Christian Bale estuvo aprendiendo además un... O sea, estuvo haciendo un curso intensivo de estos, de actualización de métodos de lucha. Y se pegó una buena currada durante el rodaje. O sea que estaba preparado de sobra para las escenas de acción. Sin embargo, lo que dices tú, que hay momentos que parece que ni da el golpe. O sea, que se nota. Sí, pero como digo, en esta no tanto. No, en esta no. A mí me canta mucho más en la del ático de Wayne. Cuando llega ahí me canta muchísimo esa escena de lucha. Ahí sí. Ahí yo iba a ir es bastante hiriente, pero me refiero que hay muchísimas peleas en toda la saga Batman y no todas están mal. A eso quería ir, ¿eh? Ya. Sí que hay 3-4 que son absolutamente hirientes y que no hay por dónde pillarlas, pero ese es demasiado crítico. Yo creo que evidentemente porque Nolan tiene un nivel y claro, si juzgáramos a otro director por estas peleas igual no decíamos nada, pero siendo Nolan yo creo que se le juzga más todavía. Vale, pues pasamos de la presentación de Batman y vamos a la presentación de Bruce Wayne. En la presentación de Batman ya hemos hablado que es toda la trama del espantapájaros, la droga que vende, que es una droga cacosa, y claro, evidentemente los mafiosi pues no están contentos con la droga que perdona, Sier, al final de esta escena de esta primera pelea hay un comentario que es muy gracioso, que uno de los imitadores de Batman le dice algo así como, ¿qué diferencia hay entre tú y yo? Y él le contesta que mi traje no lleva goma espuma. Eso en el final de la escena, ¿no? Yo es que hay algún chiste que me río a carcajada en esta película, por eso lo digo. Sí. A mí ese que hemos dicho ahora del espantapájaros, cuando dice, yo no necesito ayuda, dice, ese no es mi diagnóstico. O sea, ese es cojonudo, es uno de los mejores que hay. Luego, luego habrá otros como cuando desaparece Batman y lo ve por primera vez dos caras, que le dice Gordon, sí, es algo que suele hacer y tal. Esas cosas son muy, muy de Nolan, muy de chistes sutiles. Pues eso, pues vamos a ir con la presentación de Bruce Wayne, que aquí también hay otra broma que se irá repitiendo. Pero bueno, le vemos cómo se está cosiendo el brazo, que Alfred le dice que es esta carnicería y que te ha atacado una pantera, y dice, no, soy un tiburón, o sea, un perro grande. Antes de eso hay una escena súper interesante que es la del banco, la de la interacción que tiene, para que se vea cómo cambia la interacción entre Batman y Gordon. Sí, es cierto. Y cómo empieza la trama de los billetes señalados, que eso también es importante. Sí, es una escena bastante interesante. Sí, es importante porque la trama de los billetes señalados queda un poco como deslavada, que es aquí una de las tramas que vemos que no están muy bien desarrolladas o que no se le da demasiada importancia y tiene mucha importancia. Sí, pero es lo que decíamos, si te fijas en todos los diálogos y tal, pues es cuando entiendes, ¿no? O sea, como diciendo, tengo a casi toda la policía comprando drogas con estos billetes. Uh-huh. Para que al final, claro, queden marcados. Todo billete que esté marcado es porque proviene de la mafia. Entonces, está muy bien planteada la trama, pero hay que estar muy atento también, es lo que decíamos antes. Pasan tantísimas cosas en la película que si te escapas una frase o lo que sea, no pillas todo el contexto. No, es que a cualquier persona que le digas lo que acabas de decir, antes de que empiece la película, Gordon y Batman lo que hacen es marcar unos billetes con radiación para que estén señalados el dinero, esté señalado en los bancos donde está el dinero de los mafiosos más importantes, y que posteriormente pues se puedan hacer con ese dinero, pero no porque antes el chino este se lo lleva. O sea, todo eso la gente no se entera. O sea, lo que se entera es que el chino se pira con el dinero de esta gente, no sabemos por qué. Y a partir de ahí la trama comienza con el Joker. Pero no, todo esto tiene más que lo que estamos hablando ahora. Pero sí, es verdad que la gente no se queda con eso. No es que no se entere ni que crea que durante la película, pero sí que como que queda diluido, ¿no? No está bien explicado. ¿Estamos de acuerdo, Carrillo, Campbell? Sí, Sí, de acuerdo. Vale, y después de la presentación de Bruce Wayne, que hay un momento que me parece muy gracioso, como os he dicho, que es el... un día me dirás que ya te lo dije, o no, más bien, ¿cómo, ya sabemos todos cómo te gusta decir ya te lo dije? No, y el humor de Alfred es buenísimo, lo de otra vez salen los imitadores y dicen, bueno, entonces puede usted contratarlos para que actúen los fines de semana y usted así descansa. No para, Alfred es que no para de contar chistes y está bastante bien. Además es que con lo que digo yo, dice también, hay un momento que dice, y ese día no querré decirlo. Pues ese día lo dice, aunque no quiera. A mí esta escena me parece buena porque Nolan incide otra vez en dotar de máximo realismo a Batman, ¿no? Sí. Es decir, aquí vemos todas las heridas que tiene Christian Bale en la espalda, todos los golpes que se ha llevado, incluso nombra lo de la mordedura del perro, ¿no? Que es lo que se está cosiendo, ¿no? La cara que pone, por ejemplo, Michael Caine cuando le dice que fue un perro, y después él va y le dice, era un perro grande, ¿no? Como diciendo, hasta un perro te está poniendo ya en problemas, ¿no? Es toda que, esta parte está muy bien, a mí me encanta esta escena. Es que esto queda más claro aquí, y se supone que ha pasado solo un año desde la concepción de Batman, desde los eventos de Ra's al Ghul, se supone que ha pasado solo un año, y en cambio en Dark Knight Rises se supone que han pasado unos cuantos años y no se nota tanto... Claro, es que estamos hablando de que es el mismo actor, que no ha pasado tantos años y que no se ve tanto la vejez ni que sea tan crepuscular cuando intenta hacerlo, ¿no? Eso ya sí, lo hablaremos. Ese es el error de Dark Knight Rises, que Bale tendría que aparentar ser bastante... O sea, más estropeado. Tendría que estar bastante más fastidiado de lo que está. Que lo está, sí. Pero... Que lo está, pero no aparenta la edad que se supone que tendría que tener. Eso es. Visualmente no da el pego, pero bueno, eso, como hemos dicho, ya lo analizaremos en la siguiente... Y también vemos a un Christian Bale mucho más carismático que en la primera parte. En esta escena ya se ve. Sí, aquí es que ya os digo que interactúa muy bien con todos los secundarios y se le ve mucho más carismático. Como el que les ha tomado el pulso, evidentemente ya no es el Batman inexperto, ya es el Batman consagrado, y el Batman consagrado sabe cómo llevar a cada uno de los secundarios, que les gusta, que no les gusta, que necesitan y que no necesitan, ¿no? Me parece que está perfecto aquí. Tanto Bruce Wayne como Batman. A mí esta película me gusta por completo, quitando algunas salvedades como ya iremos añadiendo. Presentación de dos caras o de Harvey Dent. Me encanta. Me encanta. Primero porque homenaje al cómic, además. A más o menos a eso iba, porque directamente nos saca la moneda de dos caras, haciendo el pequeño chiste con lo diré. Siempre elijo mi suerte, ¿no? Eso es. Con el solo elijo yo siempre elijo mi destino. No dejo nada al azar, aunque así lo parezca. Más bien como dejándolo un poquito en el aire, ¿no? Pero lo que me encanta también es cómo toma las riendas ante una situación de peligro. O sea, esto da a entender lo que luego nos quieren insinuar, ¿no? Que podría haber sido un caballero blanco de Gotham o lo que esperaba todo el mundo de él, ¿no? Que es muy resolutivo, muy expeditivo si es necesario y que no muestra debilidad. ¿Qué opináis, chicos, de esta presentación en el juzgado entre Harvey Dent, el protagonista también, el villano, que es Maroni, el mafioso? Sí, Salvatore Maroni. Eso es. ¿Qué os parece, chicos? Pues que esto sería en el cómic el origen de dos caras. Por eso digo que es un homenaje, porque en el cómic, en este juicio, el que está interrogando, en vez de sacar una pistola, lo que saca es un bote de ácido, se lo tira a la cara a Dent, y hace que se convierta en dos caras, o sea, es cuando lo desfigura. Pero ya desde el principio, en el cómic, ¿se produce tan pronto? A ver, en el cómic, así es como es, como el origen de dos caras es así. Está en un juicio contra Salvatore Maroni, y el testigo que está en ese momento, que es un matón de Maroni, no es que sea, o sea, quiero decir que no va vinculado a una historia en general, sino el origen tal cual está contado en DC, ¿no? Entonces el matón que está interrogando en ese momento, en vez de sacar una pistola, lo que tiene es un bote de ácido, se lo lanza a la cara, dándole nada más en un lado, y eso le provoca la cara como le queda, ¿no? Y a partir de ahí es cuando llega a ser el villano. O sea, que por eso digo que es un homenaje, pero un homenaje clarísimo, además. Sí, sí. Carrillo. Y aquí Aaron Eckhart está genial en esta escena. Está muy bien. Muy buena presentación del personaje. Lo primero que se ve es eso, lo del tema de la moneda y la elección de su propia suerte. Y lo que decía Sierp, ¿no? La resolución que tiene Harvey Dent para aplacar el peligro, ¿no? De ese personaje que le apunta con la pistola. Está muy bien, muy buena escena, ¿no?, de presentación del personaje. E incluso tiene un posterior diálogo con Rachel bastante divertido, porque le acaba diciendo, porque ella no se preocupa en ningún momento por él, y le dice, gracias de todos modos, estoy bien y tal. Y dice ella, es que si no te estuvieran matando es que no estaríamos haciendo las cosas bien. O sea, no, si no te intentaran matar no estaríamos haciendo las cosas bien. Me parece que está perfecto, pero sí que muestra demasiada frialdad el papel de Rachel, porque es en ese momento su pareja y su futuro posible esposo, porque ya está en ese estado, ¿no? No sé, me parece... está muy orgullosa de él, o sea, está muy bien metida en el papel ella, y me parece que dentro del guión, dentro de lo que es una cabeza de una persona como ella, pues podría encajar, no me descuadra nada. Y todo sí, ya desde aquí vemos ya que la elección de Maggie Gyllenhaal con respecto a la de la otra actriz es muy acertada. Sí, sí, se le ve más creyéndose el personaje, que la otra se le ve fuera de juego en todo momento. En esta conversación, sin más, aquí ya me la creo muchísimo más, tiene mucho más matices. En el momento en el que dice, tengo una reunión ahora con el comisario, y dice ya, con Gordon, pórtate bien, que es amigo mío. ¿Cómo mueve la mano, cómo hace los gestos, etc.? Ya es muchísimo mejor que Katie Holmes. Aunque yo defendía a Katie Holmes en Batman Begins hasta lo que se podía defender, defender. Que Katie Holmes a día de hoy, o sea, ha madurado bastante bien. O sea, yo la he visto hace poco en la serie esta de Ray Donovan y ha madurado mucho como actriz, ¿eh? O sea, ha mejorado con el tiempo, pero aquí estaba, en esta época estaba que no había quien tal. Aquí si hubiera seguido ella, en esa escena se la hubieran comido todos. Sí. Joder, es que tenemos unos actores en esta película y unos personajes, sobre todo, no solo actores, sino unos personajes brutales, ¿no? Y muy crueles, sobre todo. Que bueno, habrá que hablar también de la crueldad de Nolan, que es muy aséptica también, tanto como su humor y su romanticismo. O sea, hemos hablado muchas veces que es muy romántico, ¿vale? Que es muy aséptico, que tiene todo eso. Pero es que en la crueldad también es aséptico. No se ve ni una gota de sangre. Pero es al extremo. No es que no se vea sangre, es que no se ve ningún asesinato. Ni uno solo, ni un tiro en la cabeza, ni un degollamiento, ni nada. No es necesario, vale. Pero a veces es necesario algún atisbo de crudeza visual de toda la vida. O sea, no es que sea algo nuevo, ni que estoy insensibilizado por todo lo que he visto yo hasta el momento. No. Yo no he hecho en falta eso, pero sí que creo que a veces es necesario para ver la realidad de la crudeza de algunas escenas, como cuando mata a Gumball, que me parece que se queda a medias. No lo veo tan intenso como podría haber sido si nos hubiera mostrado el degollamiento o al menos algo de sangre. Aquí yo creo que peca un poco de esto. Pero bueno, ya iremos viendo, que me estoy adelantando un montón. No, pero sí tiene razón, porque aquí la película llega a un punto que cuando le ves a dos caras, la cara ya tocada con algo de sangre y tal, ya hasta te dices tú, joder. O sea, hasta tú mismo te has acostumbrado a que sea muy blanca la película. Bueno, no se le ve sangre, está quemada sin más. Pero sí, bueno, pero hay momentos que sí que se le ve alguna mancha de sangre o algo de eso, no sé qué tal, y ya hasta que te suena, o sea, te llama la atención, quiero decir, ¿no? Sí, sí, no. O sea, como que te has acostumbrado al tono blanco de la película y que cualquier cosa ya te saca de sitio. La cara de dos caras, luego lo hablaremos, pero sí que me parece que es algo bestial. En contraste con el resto de la película, que sí que lo veo más blanco. Aunque, como he dicho, es que tiene escenas muy crudas. Muy crudas, pero a la vez muy, muy naive. O sea, no sé cómo catalogarlo. Es la crudeza sin necesidad de la violencia. Son violentas en sí, tienen fuerza, pero no son explícitas. Eso es. No, no necesita ser explícita. Como la escena ya tiene de suficiente fuerza por sí. Como la escena del Joker de más adelante, cuando mata a su primera víctima en directo. No es que no lo necesite. Yo considero que en algunas ocasiones es necesario. Pero no es necesario para que una película sea mejor o peor. Eso sí que es cierto. Uh-huh. Vale, pues pasamos de la conversación un poquito de Gordon y Dent, porque realmente es necesaria para entender la película, pero tampoco hay que sacar mucho de ella. Simplemente que no se fían uno del otro, no porque no se fíen el uno del otro, sino de la gente que les rodea. Nos damos cuenta de que ya nos están dando avisos de que Gordon tiene un equipo especial, pero que dentro de ese equipo especial, pues evidentemente tienen a muchos policías corruptos. Y Dent lo sabe porque ha perseguido a muchos de ellos. Y hay un momento que me gusta mucho que le dice Gordon, es que si tuviera que descartar a toda la gente que has estado analizando o que has estado persiguiendo, trabajaría solo. O sea, que como nos da a entender que es el único decente en toda la comisaría de Gotham. Gordon. Y está muy bien destacado. Que luego hablaré también de que otro de los que o bien no está corrupto o bien no le influye es el alcaide, y no sé si eso es un pedazo de deus ex machina total, pero bueno, vamos a continuar. Y continuamos efectivamente con la aparición, la primera aparición de Fox, que es en esta reunión con el chino, con Lau. Mira, gracias, que nunca me acuerdo de su nombre, con Lau. Que lo atrae simplemente para mirar más de cerca los números, Bruce Wayne, porque quiere saber efectivamente si este es el contable barra mafioso de los mafiosos. Y aparece por primera vez un personaje que va a ser bastante odiado más adelante. Riz. Correcto. Es el personaje que descubre más adelante que es quién es Batman. Que en la primera versión del guión iba a ser el Enigma, Riddler. O sea, que luego lo descartaron, pero sí iba a ser el personaje que descubría la identidad de Batman. Creo que está bien descartado, ¿eh? Sí, muy bien descartado. Demasiados villanos para una película de Batman, aunque ya hay un montón, ¿eh? Y aquí en esta escena, en esta conversación que tienen Bruce Wayne y Fox, hay un homenaje también a Batman, que es cuando le dice lo de que quiero cambiar el traje. Uh-huh. Dice que quiero mover el cuello cuando me vendría bien de ayuda para girar marcha, o sea, para mover marcha atrás, ¿no? Eso es un homenaje porque en la película de Batman de Tim Burton, el traje que usaba Michael Keaton de Batman era una pieza. Eso era rígido, no podía girar el cuello. Era gracioso. Por eso hay muchas escenas que se ve cómo gira todo el cuerpo para mirar hacia un lado, hacia atrás o hacia arriba. Uh-huh. Entonces, esto es un homenaje a eso, a la película de Tim Burton. Le comenta incluso que lo de los tres botones es un poco de los 90. Sí. En referencia a eso. Me parece muy gracioso porque sí que es verdad que lo ves hoy en día, esos momentos de Batman de Tim Burton, y es que es muy gracioso. Queda hasta épico. O sea, ese movimiento, giro de cabeza, movimiento de cuerpo para mirar hacia el otro lado, el giro de cabeza, medio torso completo para poder mirar hacia arriba. Y la escena en que van corriendo, madre mía, hay que verla, ¿eh? La ves hoy en día y dices, Dios mío, si parece que lleva una armadura medieval que va el tío cargando ahí con todo. O sea, es gigante. Pero bueno, ya hablaremos de todo ello, que ya nos estamos adelantando un montón de programas. Continuamos con esta presentación y este momento reencuentro. Presentación del Bruce Wayne multimillonario, que a mí aquí en esta película también me encanta, como además lo exagera, casi llega a ser un Tony Stark más que un Bruce Wayne, pero bueno, me parece que está muy muy bien. Toda esa presentación a Harvey Dent de Bruce Wayne, como la bailarina rusa es casi el centro de la conversación, cuando es una secundaria más para dar lo que todos pensamos sobre el cruzado enmascarado, ¿no? Que es muy, muy muy divertida toda esta conversación. No sé qué opináis. Venga, Campbell. No, a mí me parece un pedazo de diálogo, ¿eh? Cuando empieza a hablar lo de, además, la famosa frase, o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. O sea, a mí me parece bestial. la comparación con Julio César, todo lo, cómo lo cuenta, o sea, cómo se va viendo además en Christian Bale, en Bruce Wayne, cómo va cambiando la opinión que tiene de Den desde el principio de la conversación hasta el final. O sea, me parece bestial esta, ¿eh? Solo con los ojos, solo sí. Con los ojos, sí. Aquí Christian Bale te cambia de un registro a otro. Es una pasada. Está muy bien interpretada esta escena. Muy, muy bien. Me encanta. Se me ponen los pelos de punta cada vez que la veo y digo, qué hijo de puta, con ese gesto al principio de snob millonario subnormal, va cambiando. Sí, sobrado y poco a poco va la comprensión, o sea, es bestial. Sí, sí, y eso ya os digo, que si os fijáis bien, no articula más que 4 o 5 palabras durante toda la conversación. Es todo su mirada. Es una pasada. No sé qué opinas, Carrillo. Estamos callados. Sí, es muy bueno lo que decís vosotros, porque él desde el principio incluso marca mucho el terreno con el tema este de ser millonario y demás, cuando el personaje de Harvey Dent le dice no creo que podamos juntar las mesas, y él le dice algo así como que pues deberían, porque el restaurante es mío, ¿no? Debería poderse. Y es verdad que se ve en esta conversación el progreso de una persona altiva a comprensiva, ¿no? Al final. Está muy bien. Y que directamente ya le da la opción a hacer una gala benéfica para recaudar fondos. Y dice, no, si no me vuelvo a presentar hasta dentro de 4 años, no me has entendido bien. Si tienes una fiestecita con mis amigos, nunca más me vas a necesitar un duro. ¡Joder, yo quiero una fiesta de esas, tío! Lo dice además de una manera, es que es brutal cómo se expresa Christian Bale en toda esta película, pero lo dice además de una manera que te convence, y vamos, convence a cualquiera. O sea, yo me vendo. O sea, Bruce Wayne, sálvame. Sí. De la pobreza, por favor. Claro, una gala benéfica para la guarida del Sith, por favor. Bueno, pues vamos a continuar con otra presentación en sociedad, que es la presentación del Joker a los mafiosos, de la que todo el mundo destaca el truco de magia, pero tiene muchísimo esta escena, muchísimo. Y yo creo que aquí hay mucha referencia al cómic, en la manera de actuar, en la manera de reírse, porque aquí creo que es la aparición del Joker con ese es muy broma asesina, y muy sobre todo el largo Halloween. Es que o sea, cómo Joker interactúa con la mafia, es hay homenaje al cómic total. Uh-huh. Total. Bueno, vemos cómo Lao les explica su plan. Que al principio a todos nos convence el plan, a todos los mafiosos nos convence, porque se ha adelantado a la policía, se ha adelantado a Batman. Lao lo ha hecho muy bien, o no, porque claro, llega Joker y lo desmonta todo con un tan solo Batman no tiene jurisdicciones, Batman va a ir a por este tipo, y yo sé cuándo canta este un tipo, y este tipo va a cantar, el tipo de la tele ese va a cantar. Es genial. Me encanta cómo Nolan nos lleva del punto A al punto B, o sea, del punto A creernos la situación de que es posible que todo funcione para los mafiosos, al punto B a desmontarlo todo completamente en cuestión de segundos. Me encanta. No, y aparte aquí hay otra interpretación de lo que decías tú antes, solo con las miradas de Ledger, cómo busca el pique con Gumball, cómo con los otros está buscando que le presten atención, o sea, intentando ganarse el respeto con uno y machacando a otro. Y todo lo hace con gestos, o sea, fijándose cuando lo va a picar, cuando no, o sea, muy bien, muy bien, muy bien. Además de que nos intercala esta escena con flashbacks de Gordon desesperado buscando el dinero. Sí, eso está muy bien. Está muy bien. Al mismo tiempo que el chino está contando el tema, se está viendo la actuación policial. Está genial. Uh-huh. Y no solo eso, sino como aquí Eric Roberts... O sea, está claro que Eric Roberts, el personaje de Maroni, eso es, el personaje de Gumball y el personaje de Chechen, que les dan carácter a cada uno de ellos. Eso sí, hay que decir que el doblaje de Chechen es un poco... pero sí, un punto. Igual que el de Lau. Flojea mucho y el doblaje. Pero hasta gracioso. No lo veo hasta gracioso, sinceramente. Me parece hiriente, pero... Me parece gracioso. Y decir que cada uno tiene un carácter muy definido y me gusta que incluso los secundarios más secundarios están súper definidos. Y como Gumball es una... nitroglicerina a punto de reventar, Chechen es un poco más expectante y Maroni directamente es el que tiene más experiencia, se nota que es el mayor y el que quiere escuchar y ver lo que el Joker quiere decirlo, ¿no? Aunque en este caso creo que lo dice Chechen. Venga, presentación del Joker, todo lo que hace, truco de magia, reacciones. Empieza esta vez tu Carrillo. Pues es una presentación del personaje, ya la vemos ya con el rostro más reconocible. Es una presentación con mucha fuerza, lo del truco de magia está muy simpático, ¿no? Como pone el lápiz encima de la mesa y estalla la cabeza de uno ahí y desaparece el lápiz. Él actúa en todo momento, el Joker actúa en todo momento sin miedo, ¿no? Es decir, está ahí delante de todo este grupo de mafiosos y está, digamos, a rienda suelta totalmente. Y un poco, pues, trata de, digamos, de asociarse con esta banda con el fin, en definitivo, de ir a por Batman, ¿no? De ir a matar a Batman. Me parece una escena muy, muy buena. Sí, es que tal cual lo estás contando, esta primera media hora es todo un preludio del Joker para que los mafiosos le apoyen para ir a buscar a Batman y le paguen. Sí. Entre comillas, porque él realmente lo único que quiere es hacer el mal por el mal y tener su antagonista, que para él Batman es su antagonista. Y yo considero que aquí es... a ver si me explico bien. Es la manera de ver el Joker de Nolan, me refiero. Tiene un intelecto tan superior al resto de los mortales que esa variabilidad de posibilidades que tiene dentro de su cerebro, cualquiera de ellas le funcionaría bien, porque él es un hombre muy inteligente, o es un personaje muy inteligente, y yo me imagino al Joker diciendo, bueno, voy a ir a la reunión esta, ¿qué me llevo como salvaguarda para que no me toquen los cojones? Pues mira, tengo aquí dinamita, pues mira, dinamita. Bueno, si al final todo se puede arreglar con dinamita, pues mira, lo arreglamos con dinamita. No tengo ningún problema, porque no tengo miedo, porque no tengo ninguna atadura, porque no tengo nada. Entonces, esa superioridad ante todos le hace desquiciarse y le hace ese personaje tan, tan atípico. Me parece que está muy bien explicado en esta media hora, con todo esto que ya nos han informado, que luego sigue desarrollando más adelante Nolan, pero en 24 minutos está súper bien explicado y no hay necesidad de más, porque ya vemos cómo incluso agarra a la anilla de las bombas de esa manera tan despreocupada, que pega cuatro tirones, sí, como diciendo, mira, estoy jugando con ella y no, y me da igual, ¿sabes? Es como, buah, todo esto me pone los pelos de punta. Sí, muestra un gran dominio y un gran poder el personaje, eso está muy bien retratado, ¿no? Y luego lo que sigue, vamos, aquí es donde buscaban más las cosquillas los fanáticos del cómic, ¿no? En el momento que el Joker dice matar a Batman. Porque en el cómic el objetivo del Joker nunca es matar a Batman. O sea, el Joker sin Batman no existiría igual. Su objetivo es, digamos, vencerle, hundirlo, destrozarle la carrera, lo que sea, pero nunca llegar a matarlo. Lo que pasa que aquí él dice que va a matar al Batman, pero su objetivo no es matar a Batman. Los engañaron. Es seguir jugando con la mafia, seguir jugando con la policía, seguir eso tal. Es. Él es un agente del caos y lo que quiere es provocar caos. Les engaña vilmente, luego lo dice, ¿no? Además, en los medios de comunicación envía un comunicado diciendo, no, ya no quiero matar a Batman, así que tú, pringao de la tele, vete por ahí. Exacto. Y no quiero que se desvele quién es Batman, ni siquiera. Sí, sí, está muy bien y que tiene muchos chistes el Joker, lo que pasa es que también son chistes Nolan, son muy sutiles, como cuando dice, ese payaso, habláis de ese payaso que lleva un traje barato morado y aparece él y dice, y por cierto, este traje no era barato, lo habéis pagado vosotros. es genial, ¿no? Bueno, pues ¿queréis añadir algo más a la escena? Pues el ahí empiezan las muecas, los ruiditos y todo lo que decíamos antes que le puso Ledger al personaje, ¿no? Eso, lo que está, como estabas haciendo toda la hora de... Eso, que parece que te está poniendo histérico, pero es que sí, es todo creación de Ledger. Vaya, sí, sí. Vaya virguería. Yo creo que busco cuántos ruidos humanos pueden hacer molesto un personaje. Pues voy a meterlos todos, porque soy así de cabrón. Y después les deja la tarjeta, ¿no? Sí. Es cachondo también eso. Os dejo mi tarjeta para que me llaméis y les deja un Joker, ¿no? Directamente. Bueno, vamos a ir acelerando un poquito más porque volvemos a ver cómo se enfrentan Dent, Gordon y Batman en la azotea para hablar, pues eso, de la corrupción que hay dentro del departamento de Gordon. Nos lo aclaran un poquito más. Batman efectivamente necesita un nuevo plan, que ya está claro que Dent le manda a Batman ir a China, a por Lao. O sea que ya también vemos que Dent no tiene ningún miedo en enfrentarse a la mafia. Es más, Gordon le dice, estamos a punto de robar el dinero a la mafia. O sea, estamos a punto, si Batman... Aquí no creo, no entiendo por qué dice eso Gordon, porque ya es lo que estaban haciendo. No sé, yo creo que es simplemente para que el público vea la intensidad de lo que están haciendo realmente. No sé, no entiendo esa frase que suelta Gordon en ese momento, pero bueno, tampoco es tan hiriente. Pero sí que vemos efectivamente que necesita un nuevo plan, y ¿a quién le va a pedir el nuevo plan? Pues a Fox, evidentemente, que el plan está muy bien, cómo ir y cómo volver sin tener que pasar por aduanas, sin tener que hacer que Bruce Wayne viaje a otro país, ¿no? Que es ir en un avión de carga, saltar en paracaídas, saltar como salta Batman, y luego lo recogen con esa técnica que había descartado o que habían estado analizando los militares, que si no estoy equivocado, es una técnica de uso experimental real, o no sé si se ha usado ya o no, lo de recoger a una persona en pleno vuelo. Pues no sé, pero si es verdad, desde luego es espectacular de narices, o sea que el Skyhook, ¿no? El Skyhook, sí. Si no estoy equivocado, creo que lo leí por ahí, era algo que está basado en algo experimental real. No sé si se ha probado ya o no, porque esto lo leí hace, pues cuando salió la película, me informé un poco. Y luego pues también vemos ya la presentación del nuevo traje, vemos todo esto, las cuchillas que se lanzan, y como Fox le dice, primero igual quizás es mejor que se lea el libro de instrucciones, que está muy bien, y también vemos el sonar, o sea, todos estos inventillos nuevos a lo Bond, que luego iremos viendo cómo los va desarrollando. Y como en el plan entra en juego también otro chistaco, porque casualmente se lleva a todo el ballet ruso, se escapa para hacer esta coartada, ¿no?, en el mar. Rachel y Dent iban a ver ese ballet, parece que les ha jodido el plan, o sea, todo muy bien calculado o una casualidad muy hermosa. Y como pues este Alfred tiene que asistir a todas estas jóvenes, que lo único que le pide a Bruce Wayne es que le diga, por favor, como se dice, échate crema tú sola en ruso, ¿no? Está muy gracioso todo esto. ¿Qué opináis de todo este trozo? Que yo creo que aquí es cuando ya estamos a punto de acabar el primer acto. Sí, ya acaban las presentaciones y ya empieza lo que es la acción directa, ¿no? Y sí, vemos esa conversación con Fox, la presentación del traje, que luego posteriormente este traje influiría incluso hasta los cómics. Porque ya empezamos a partir de aquí a ver a un Batman ya con más que con una malla, con una armadura. Uh-huh. Y esta armadura de placas que vemos en esta película es la guía de lo que luego veríamos tanto en los nuevos 52 de DC como en los videojuegos de la saga Arkham, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, aquí el cine influye el cine a los otros medios. Sí, además hay una conversación, bueno, un diálogo muy gracioso entre el personaje de Morgan Freeman y Batman, en el cual dice, el nuevo traje está preparado para los perros. Dice, pero ¿de qué perros hablamos? Lo mira así como sonriendo, ¿de un Rottweiler o de Chihuahuas, no? Sí, acaba diciendo... Y le acaba diciendo algo así como que contra gatos seguro que... No tendrá ningún problema contra un gato. Eso contra es. Un gato funciona. Sí. Y también lo de, bueno, lo que pasa es que la junta de las placas le hace vulnerable a navajazos o a disparos. Dice, hombre, no lo voy a tener todo fácil, ¿no? O sea, son conversaciones estas irónicas que tienen entre los dos, que lo que decíamos antes, son los alivios, ¿no?, de momentos de tensión. Sí, y veo que analizando la película poco a poco me voy dando cuenta efectivamente que aquí utiliza más el chiste recurrente que en ninguna otra. Porque recurre al mismo chiste durante 3 veces más o menos durante toda la película, depende de qué acto, para que te haga gracia, ¿no? Lo del perro ha salido ya 2 veces y seguramente, si no recuerdo mal, creo que sale otra más. ¿Tú crees, Asier, que en esta parte ya termina el primer acto? Pareció un poco corta, ¿no? Yo creo que acaba directamente el primer acto en el momento... Estamos en media hora de película. Lo sé, pero los primeros actos de Nolan suelen ser bastante cortitos. Luego ya es... Todo, el desarrollo es el más desarrollo. Largo, sí, Nolan hace desarrollos largos. Uh-huh. Es más, yo creo que se define el primer acto, si no es en la conversación con los mafiosos y Joker, en la azotea... entre los tres, entre Batman, Gordon y Dent. Yo creo que es sí, por sí, ahí. Sí, porque ya es el punto de partida, ¿no? Al viaje de Batman a Hong Kong. Porque ya... Y además es curioso, los tres, digamos, como diciendo, los tres únicos limpios de toda la justicia de Gotham. Efectivamente. Es lo que yo considero, ¿eh? Que es el primer acto. No me haga mucho caso, que yo no soy un experto en esto. Sí, pero... puede ser. No. Claro, es que acaba ahí la presentación y ya vamos con el plan, que es el desarrollo. El plan de Batman, el plan de Dent, el plan de Gordon y el plan del Joker, que son muchos planes para una película. Pero bueno, el plan de Batman nos lleva a China, efectivamente, pero no sin antes ver a Gumball, a hacer un paseo por Gumball. Que Gumball, pues evidentemente acaba muerto a manos del Joker, que me encanta este momento, aunque vuelvo a repetir que me falta... Es que queda muy raro, ¿no? Le cuenta la historia, me encanta cómo le cuenta la historia de las cicatrices, hay un momento intenso de banda sonora, y de repente Gumball cae. ¿Por qué? Sí, como si lo hubiera degollado, ¿no? Se puede decir. No sé si lo ha degollado... Esa parte es verdad, que viéndola estos días, me queda un poco falsa, sí. ¿Verdad? No sé si lo ha degollado, si le ha abierto la boca, no se oye ni un grito, que me gusta que no se oiga ningún grito. Eso es lo que más me gusta de todo lo que no me gusta de ese momento que cae Gumball. No digo de la escena, porque la escena me gusta en sí, pero ese momento en el que cae Gumball es como... ¿Qué le ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Me he perdido algo? Sí, no queda claro. No sé, yo estoy viendo la escena ahora mismo y sí da la impresión... como que lo degüella en el momento justo cuando dice lo de por qué tan serio, le degüella. Porque como no tiene cámara ahí, no se le está viendo, pero el movimiento en cómo cae Gumball y todo eso, da a entender eso. Es que puede ser, mira, fíjate, si una mente retorcida podría imaginarse lo que se me acaba de ocurrir a mí, que no, que le abre la boca como a él, pero tiene veneno en el cuchillo y lo mata, por ejemplo. También puede ser. Porque es que no tiene sentido que... ¿Cómo cambia de la boca al cuello sin que nos demos cuenta? Sí, sí, es verdad. El cuchillo lo tiene en la boca antes de preguntar por qué estás tan serio. Eso es. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Serio? Me encanta, además, como dice lo de... ¿Por qué tan serio? Que en inglés también está muy bien, ¿eh? He de decir que aquí el doblaje es muy bueno, pero hay que oír a Joker en versión original. No sé si lo habéis oído en versión original... Sí, yo lo he visto, pero bueno, también te digo eso, que no, en esta ocasión no desmerece el doblaje en España, o sea, le han hecho un trabajazo, ¿eh? Bueno, sí. A ver, el trabajazo está, pero sí desmerece. O sea, me refiero, hay un trabajazo, pero es que los niveles de entonación no llega el actor de doblaje, porque los graves del Joker son de ultra, son de ultratumba, sí. Y los agudos son de desquicie total. O sea, es capaz de reírse y llegar a un agudo que es horroroso, distriónico, de doloroso y todo. O sea, es brutal, me encanta cómo modula la voz Heath Ledger, es una pasada. Y luego lo de después dice, no, os podéis unir a nuestra organización, pero hay que hacer una criba. Y ahí los deja con los palitos para que se maten entre ellos. Genial. Sí. Cómo se miran entre los tres diciendo, bueno... Ah, por todas. Y bueno, pues simplemente pasamos por la escena de China que tiene importancia, pero más que nada es la parte de acción de este tramo de la película, que yo vuelvo a incidir, creo que está muy bien rodada toda esta parte de acción y hay pelea. Y la pelea no la veo tan mal, que no hay mucha, no. Vale, no hay mucha. Pero está muy bien, está muy bien esta escena. Es muy escena Bond. Es muy escena Bond, sí. Sí. Completamente. No sé, Carrillo, tu opinión cinéfila, que... ¿Qué puede decir de la escena de China? Bien, muy espectacular. Además, es otra de esas... Cuando ves la película en el Blu-ray, se ve... Supongo que cuando se ve sin margen son las partes rodadas en IMAX, ¿no? Uh-huh, correcto. Sí, se nota muchísimo el cambio de IMAX a normal. Se nota, ¿eh? Y... yo noto la espectacularidad, sin ser un técnico de estas cosas, se nota la espectacularidad de la imagen. Sí, y ya que lo has sacado a colación, voy a decir algo que tenía que haber ido en el programa de Interestelar, que me ha apuntado Urko, que bueno, seguramente será similar aquí. Y es que el ratio pasa de 1,85 a 2,35 y se ve bastante la diferencia. Porque una está rodada a 2,35, las de 2,35 están rodadas en 35 milímetros y las de 1,85 en IMAX, que eso es lo que hace que salgan las franjas negras o no durante la película. Pero sí, se nota. Tiene 37 minutos toda la película de IMAX, ¿eh? Uh-huh. Que no es poco. No, es tiene bastante. Yo creo que esta es la que más tiene, ¿no? No, es Interestelar. Ah, dices de las de Batman. De las de Batman. Las de Batman, sí. Las de Batman yo creo que sí. Yo creo, que ahora mismo no tengo el dato, pero viendo los cambios de franjas, es que se nota bastante. Sobre todo en esta escena que... El tema del salto de Batman desde el edificio y cómo planea y demás está muy muy bien hecho. Y cómo entra por la cristalera del edificio. Después se ve la pelea que tú comentabas. Lo que decíamos, esto es una escena 007 que total. O sea, entre la acción que lleva, cómo lo planea, cómo lo hace, los gadgets, todo es parece una película 007. Sí. Vale, pues vamos a ir continuando con las siguientes escenas. Como digo, vamos a tener que acelerar un poquito más, porque aquí vemos la primera vez cómo funciona el sonar que nos ha mostrado Fox antes, que va a ser muy importante para después. Vemos cómo recupera Batman al lado, que como hemos dicho es muy espectacular, muy a lo Bond, lo lleva a Gotham. Aquí hay un pequeño... Yo creo que fallo, no sé, yo creo que la policía o el ayuntamiento, incluso el gobierno chino, algo habría ahí que se interpusiera a todo este proceso, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a indagar, no me importa pasar a esto, pero sí que esta última vez me he preguntado, vamos a ver, secuestran a un chino, pase lo que pase, yo creo que el gobierno chino diría algo. Sí, pero bueno, como ellos también lo tienen bajo investigación, pues dicen, pues mira, un muerto menos para nosotros y que se busquen la vida ellos. Es que no sabemos que está bajo investigación en China. No lo sabemos. ¿No llega a decir Fox algo así que sus empresas están siendo investigadas? Sí, pero no... Cuando quiere hacer la joint venture. Pero no creo que sea por el gobierno chino, ¿eh? Además, no sé. Hay un momento que dicen que los chinos nunca extraditarán a uno de los suyos. Ya... Lo que sí, la escena, a pesar del fallo, merece solo por la cara que pone Gary Oldman, la cara de esa sonrisa de anda lo que ha hecho el tío. Sí, sí, sí. O sea, se le escapa una sonrisa que es que yo cada vez que la veo me entra la carcajada, diciendo, madre mía, qué bien lo ha hecho ahí. Es genial y sobre todo esto lleva a ese encuentro de Gary Oldman, de Gordon con Filoni, ¿no? ¿Cómo es? Maroni. ¿No? Maroni, eso es. En el bar este, en la taberna irlandesa, y dice, no, tranquilos, y vienen todos tus amigos también. Me encanta. Y aquí vemos otro pequeño plan del Joker, que no queda tampoco demasiado claro, que es el plan del naipe. ¿A qué me refiero yo con el plan del naipe? Ese naipe que va pasando por las manos de todos los implicados principales, que va a coger sus huellas para luego entregárselas a la policía para darle la pista. Esto se ve un poco entre comillas. Vemos que la jueza coge la carta que la tiene entre sus papeles, ¿no? Uh-huh. Vale. Sí. Luego vemos que se supone que la carta ha pasado por las manos de todos. No sabemos ni cómo ni por qué. Hasta que luego vemos el porqué. El porqué es para dar pistas, para que le sigan el juego, para que Batman esté en el punto tal. O sea, sí que es verdad que se supone que está todo muy estudiado, pero no profundizamos en el estudio de ese plan. Entonces queda un poco en el aire. Es más, yo a día de hoy todavía no puedo seguir el recorrido de todo ese plan. Tampoco es que sea muy importante, pero como lo deja ahí, mi cerebro análisis intenta buscar los pies al gato en estas situaciones. Y vemos efectivamente lo que sería el... que ya está todo el mundo en alerta, se sabe que van a ir a por estos villanos. ¿Por qué? Porque el Joker, o sea, por estos personajes, porque el Joker además graba un vídeo. Este vídeo me parece brutal. Otro momento en el que no sale apenas, bueno, no sale nada de sangre, no sale nada, ninguna víctima, no sale nada, pero tal y como está rodado, que además, si no estoy equivocado, le dio la cámara a Nolan y le dijo, o bueno, le dio la concesión de que él grabara su escena, ¿no? Él la rodara él solo en plan selfie. Me parece que está inmenso, ¿eh? Está, o sea, la intensidad de voz, la intensidad de atemorizante ante la víctima que tiene ahí delante, me parece que está genial. Opinen, señores, opinen. Pues bueno, la escena es el momento en el despacho del alcalde cuando aparece el Batman en el cristal, también es bestial. Y que hay que decir que todo esto, este plan de Joker y todos estos avisos, sale tanto en su primera aparición en Batman en el año 1940, en su primera historia, como en una versión más posterior que fue El hombre que ríe, que en el cual nos da a entender que los planes del Joker son, y las amenazas son ineludibles. O sea, si ha marcado a varias personas, esa persona va a morir. O sea, y es lo que se da a entender en esta escena, muy bien aprovechado de esos cómics, ya digo. Sí, no, eso queda muy claro y eso queda muy muy bien, pero lo que no queda claro es como lo que digo, ¿no? Que no sabemos cómo han llegado a manos de esas personas las cosas, el naipe, ni realmente para qué sirve hasta que, pues más o menos, entendemos, ¿no? ¿Qué opinas tú, Carrillo? Sí, a mí me gusta, tiene bastante fuerza esta escena, ¿no? No deja de ser una amenaza directa del personaje del Joker, en el cual se muestra la gran maldad y la locura de este personaje, y es una amenaza directa, ¿no? Un reto a Christian Bale, ¿no? Al personaje de Batman. Está muy bien, es verdad lo que dices tú, que no había reparado tanto en el hecho ese de que prácticamente no se ve una gota de sangre en la película, a pesar de que sí se intuyen muchos asesinatos y demás, pero es verdad que no se ve esa violencia explícita, ¿no? Pero bien, la escena está bien resuelta y tiene mucha fuerza. Además, como decía Campbell, cuando se ve el cuerpo caer, ¿no? De este presunto Batman, y después vamos a la escena del vídeo, pues está muy bien. De acuerdo, pues continuamos y llegamos a la gala benéfica, donde aparece Harvey Dent. Aquí todavía ni Batman ni nadie sabe que los que están marcados están en peligro. Porque todavía no han analizado el naipe, que pues eso, durante la fiesta se darán cuenta. Aquí hay una frase, una conversación que tienen Harvey Dent y Alfred, que me parece súper cachonda, que le pregunta a Harvey Dent, ¿algún novio psicótico que necesite saber? Y me encanta. No lo sabe usted. No lo sabe usted bien. Es que Alfred se lleva la palma en chistacos en esta película. Bueno, es que hay muchos y bastante divertidos. A mí me gusta el humor de Nolan. Soy nolanista, soy de la iglesia nolanista. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pues escena. Vamos a ir, como he dicho, un poquito más rápido analizando, porque como es todo desarrollo, todo lo que es la escena de la captura o muerte de los tres protegidos de la ciudad, que son Dent, el alcalde en este caso no, es el jefe de policía y la jueza, ¿no? Y la jueza, uh-huh. Sí. Vale, pues toda esta escena hasta el punto en el que acaba todo el cóctel, todo lo que sería el rescate de Rachel. Contadme, ¿qué os parece? Porque aquí evidentemente aparece de nuevo el Joker, y hay bastante humor, hay bastante nerviosismo, amenazas, acción, hay un poco de todo en todo este momento bastante intenso y de nuevo que nos explica una vez más cómo se ha hecho las cicatrices el Joker. Contarme, venga, empieza tú esta vez, Carrillo. Sí, lo que tú comentabas sobre el tema de los naipes, verdad que no queda muy muy muy bien explicado, ¿no? Cómo llegan los naipes en manos de estas personas, ¿no? Pero digamos que representa una, están puestos ahí como una amenaza, ¿no? digamos. Tampoco, la verdad es que no reparé tanto en esto de los naipes, sinceramente. O sea, hay veces que se escapan pequeños detalles, ¿no? Y esta escena, pues bien, se ve cuando, por ejemplo, el tema de la jueza, creo que se la carga con... Dice, mira hacia arriba, es cuando justo en ese momento, ¿no? Sale el coche volando por los aires, ¿no? Por la bomba que le ponen, ¿no? Estamos hablando de esa parte, ¿no? Sí, sí. Sí. Y bien, no sé qué más añadir sobre esta parte, ¿no? Hombre, ahí esto es el remate de la trama esa que os contaba yo, que estaba ambientado en lo de el origen de Joker en el cómic y las cinco muertes del Joker. O sea, por mucho que proteja a la policía, por mucha escolta que pongan, por muchos medios que pongan, al final el Joker se va a salir con la suya. Y curiosamente, varias de las muertes que se ven en estas películas son exactamente iguales a las de ese cómic, porque uno de ellos moría envenenado al beber un vaso. Al beber de un vaso. Que está lleno... Hay muchísima, muchísima referencia. Y luego, pues, otra trama que estábamos dejando un poco de lado, que es la trama entre lo que es el personaje de Rachel y el triángulo que hay, ¿no? O sea, entre Bruce, Rachel y Harvey Dent, ¿no? La conversación que tienen en la terraza de ese ático, tanto Rachel como Bruce, a mí me parece también genial, cuando él le da a entender de que Harvey está haciendo lo mismo que hace él, pero sin máscara. O sea, que es la persona a confiar para que Gotham tenga un futuro. O sea, se lo ha dicho bien claro, que es lo que quiere retirarse y tal. Y luego le da eso, que queda ahí el tema de con quién se va a ir y con quién no, ¿no? Le deja todo en mano, a decir, vale, él que se lleve el curro, pero yo me llevo la novia. Así es, por decirlo de alguna manera. Y luego lo que decíamos antes, la escena del ataque a la gala benéfica. Tiene una parte buena, que es la entrada del Joker, y luego tiene la parte mala, que es lo que decíamos antes, la escena de lucha, que a mí aquí sí que la verdad que me parece sangrante, lo de las, y sí, no tiene sangre, pero sangrante, o sea, que no, ahí esa escena no me la venden, porque no, porque se le ve mucho el fallo en la coreografía, ¿no? Sobre todo. Y en general eso, junta escenas de tensión con otras un poco más relajadas, en ese momento lo que decimos, en ese momento íntimo entre Rachel y Bruce, y algún que otro chiste, pero sí, o sea, un desarrollo que sigue siendo bestial. Sobre lo que has dicho de la escena, no es tan sangrante como la de Bane, perdón, porque es muy corta la pelea. O sea, no hay casi pelea, porque en un momento dado ya directamente lanza, además con esa manera tan... no me importa nada, lanza a Rachel por la ventana y ala, a por ella. Eso sí, me gusta que reduzca a Batman a todos los secuaces de un plumazo. O sea, que eso está muy bien. No la manera, porque no está muy bien rodado. Ya os digo que yo creo que los planos de cámara a la hora de dar golpes y recibir golpes no están muy bien planeado. No sé. Sí, le falla no la sé. Técnica simplemente ahí, ¿no? Pero la escena en sí está bien. Uh-huh. Le falla así la técnica, ¿no? A la hora de rodar peleas, lo que dice usted. Pero es que me encantan todos los momentos de alivio, ¿no? Como por ejemplo el momento en el que la jueza se encuentra la carta del Joker y que pone mira arriba, sí. Simplemente porque es que es hacia dónde vas a ir, ¿no? Vas a volar. Sí. Sí. Y cómo salen todas las cartas del Joker por ahí volando en la explosión. Efectivamente. Y luego el momento en el que Bruce Wayne va a ponerse el traje de Batman y se encuentra con esta pareja que estaba dándose el lote. Y pasa de ellos completamente, dicen ellos, pero que, en plan apurados, ¿pero qué está pasando? Mira, hay una habitación de estas de socorro, no nos dejarás entrar, ¿no? Y tal, pero y él pasa de ellos completamente. Es genial. Me gusta cómo está planteado y cómo reduce a Clark Kent, sí, a Harvey Dent para que se desmaye y que no haga preguntas y lo mete dentro, no sé, todo. O sea, está bastante bien planificado, salvando lo que decís, ¿no? Que las peleas, pues, en este sentido también están bastante mal. Pero aquí la explicación de cómo se hizo las cicatrices me parece un poco más inconsistente. En la primera vez que la vi sí que me atemorizó más. Esta vez no tanto. Coge a pero es un guiño a la broma asesina. Porque es más o menos el origen que tiene en La broma asesina, es parecido. Sí, sí, efectivamente. Sí, ahora que lo dices, lo acabo de recordar. No, porque tenía la mujer depresiva que se acaba suicidando, etcétera, sí, etcétera. O sea, eso es una referencia a La broma asesina total. Pero él no se marca la cara, vaya. No, pero vamos, pero sí hace la referencia por lo de la mujer. Sí, es el catalizador, la mujer es el catalizador de lo que le pasa. Que efectivamente en este caso cae en ácido, como en la película de Tim Burton. Si no recuerdo mal, ¿no? Cae en los botes de ácido, vestido además de capucha roja. Sí, lleva puesta el casco ese por el que le llaman capucha roja y es lo que le deforma, digamos, ¿no? El llevar ese casco le deja esa sonrisa colocada. Vale, pues si queréis podemos pasar. Sí, pasamos de la escena de la azotea, del penthouse de Bruce Wayne y como, entre comillas, ha desarmado el plan del Joker, entre comillas, porque solo le ha faltado de matar a Harvey Dent, porque consigue matar al jefe de policía y al comisario y a la jueza, efectivamente. Pues busca otra víctima, el Joker. ¿Quién es? El alcalde. Iba a decir el alcaide. Eso sí, daros cuenta una cosa, que la forma de rodar esta escena en la que se han contado lo que decíamos antes, tantísimas cosas en tan poco tiempo. Efectivamente, en 5 minutos se cuenta todo. Hemos visto esto. la muerte de dos de los personajes, el ataque del Joker, la reacción de Batman, lo del otro origen, o sea, en 5 minutos todo lo que nos ha venido encima. Es verdad que eso le acusa muchísimo el guion en esta película, ¿no? Que va a trompicones. No queda mal, pero sí que es verdad que desarrolla algo y de repente, ¡pum!, lo soluciona. Desarrolla algo, ¡pum!, lo soluciona. Se empieza a liar todo un poco. Justo después de esta escena de la muerte de la jueza y demás, viene esta conversación otra vez con el personaje del mayordomo, con Michael Caine, en el cual Michael Caine le explica a él un poco la motivación de este tipo de personajes, ¿no? De alguien como el Joker, que no tiene que ser necesariamente por dinero ni nada de eso, sino simplemente por hacer el mal, por hacerlo, ¿no? Que está bien, son estas pequeñas conversaciones de transición, estos pequeños diálogos, que para mí enriquecen, a mí me gustan siempre que salen, ¿no? Enriquecen mucho la película. Completamente de acuerdo. Y vamos a ir con lo siguiente, que sería, como he dicho, el siguiente objetivo del Joker, que es el alcalde, y llega hasta el momento muerte de Gordon. Que hay una parte que me gusta muchísimo, que es otra vez que sale este hombrecillo asqueroso que intenta delatar a Bruce Wayne, entre comillas, lo intenta más o menos durante 3 veces durante la película, y esta segunda vez le pide, no sé si son 5 millones al año, ¿no? Una burrada así. 10 millones al año. 10 millones al año. Y claro, la respuesta de Fox es genial. Como le dice, estás diciendo que Bruce Wayne es esta persona, es Batman, que es capaz de encerrar y hacer todo lo que hace a todo el mundo, y tú tienes este secreto y crees que te vas a ir de rosita, ¿no? Y tal. Lo atemoriza, lo deja acojonado, pero no lo suficiente, como ya veremos más tarde. Que lo deja acojonado suficientemente ya directamente es el Joker. Y claro, que Batman le salva la vida. Bueno, chicos, toda esta parte, como la labor de investigación, eso que se supone que no hace Batman en las películas de Nolan, y sí en la de Batman v Superman, pero aquí yo creo que está muy bien cómo saca, cómo analiza la bala. Yo creo que esto es una labor de investigación detectivesca de Batman. Sí. Y creo que se pasa siempre por encima para menospreciar las películas de Nolan entre los que ahora, a día de hoy, la están machacando por este tipo de cosas. No, es que el Batman de Batman v Superman es muchísimo mejor que el de Nolan porque es más detective. Pero en 10 minutos de película. Sí, sí, porque aquí realmente sí, toda esta parte en la que tiene que descubrir cuando, o sea, que tiene que evitar las muertes de todos los que está amenazando Joker. Y cómo eso, lo que dices tú, lo de la pistola, lo de la bala, lo de los nombres, que le amenaza con que va a ser Harvey Dent y luego resulta que no, que son dos distintos que forman el nombre de Harvey Dent. Todas las pistas que va dejando, no, aquí es investigación pura, sí que es verdad, sí. Bueno, pues entonces... Aquí sale, lo que estabais preguntando antes, aquí sale, alcalde Anthony García. Antonio. Sí, sale en vale. las necrológicas. Sale en efectivamente. Bueno, en la necrología no. Cuando Joker... Porque no le matan. No es una necrológica. ¿No? Al alcalde no le acaban matando. A quien matan es a Gordon. No, en el amenaza. No. Pero se aquí ve el nombre no, en el periódico, aquí no la sí. acaban matando, ¿no? No, no porque lo que sale es... la escena en la que coge, mata a Joker a dos policías, uno se llama Harvey y el otro se apellida Richard, Dent. Richard Harvey y el otro Dent, no sé qué tal. O sea, uh-huh. Harvey, Dent. Eso es. Y deja un periódico pues con la cara del alcalde, con jajajaja, simbolitos por aquí y para allá, un montón de cosas. Que eso sí me gusta muchísimo. Esa escenografía del periódico está brutal. A mí me encantaría tener ese periódico y marcarlo en la pared. Está cojonudo, está muy bien diseñado. Y bueno, pues todo lo que es la trama, aquí es donde yo le metería más palos en plan Deus Ex Machina o me he perdido algo. ¿Por qué? Porque es lo que os digo, es la conjunción de tres cosas que es demasiada casualidad. No estaba planeada la muerte de Gordon, porque más adelante el motivo por el cual él se hace el muerto no es porque había un plan, sino él aprovecha el disparo para no entrometer a su familia y que no salga afectada a su familia. Punto. Uh-huh. O sea, esto no tiene nada que ver con el plan ni de Batman ni de Dent. Luego, Dent se supone que también tenía el plan de dejarse coger, pero no contaba con Batman, porque Batman lo que iba a hacer es entregarse. O sea, no sé si veis sí, la correlación que es un cúmulo de casualidades que casualmente acaban todas en el mismo sentido. Aunque no sean las mismas intenciones. Y luego rizamos el rizo, porque se supone que el Joker se había antepuesto a todas estas casualidades y Joker ya sabía que todo esto iba a pasar para dejarse atrapar. Sí, la verdad que queda un poco, sí, queda muy débil. Así. No queda demasiado sí. débil. O me he perdido algo. O vamos, ya tendría que ser el extremo de la inteligencia a la hora de planear algo del Joker, ¿no? O sea... Tener en cuenta esas variables en plan, bueno, claro, si es un agente del caos, ¿cómo era la teoría del caos? Podría sí. haberla aplicado también, o sea que a ver, contando las variables y todo eso, ¿no? Puede ser. En una mente fantástica, en una mente fantasiosa, no caben todas estas preguntas. No, yo como os digo, durante la película nunca me había hecho todas estas preguntas hasta que las he ido a analizar para hacer el podcast. Porque para hacer el podcast, como decimos, nos gusta meternos a fondo. Y claro, ahora me ha reventado un pelín el guión en esta parte. Porque a mí me parece absolutamente un Deus Ex Machina tras Deus Ex Machina. No hay nada que una que sea lógico. Que es todo casual. O bien, como hemos dicho, un plan del Joker desde el principio. Y que todo ha sido encauzado para que Dent haga esto. Batman. Sí que es verdad que yo creo que... Lo que más queda claro es que Batman está controlado por el Joker casi desde el principio y que está haciendo lo que el Joker quiere, pero el resto no. Ni Dent, porque Dent se supone que tendría que estar muerto, porque es lo que querría el Joker, además lo iba a matar con sus propias manos. Y lo de Gordon también se sale de la ecuación, por lo tanto no entiendo que todo acabe tan perfecto, que el único error que comete el Joker es más adelante. Pero bueno, no sé si Carrillo quiere comentar algo sobre este particular. Lo que tú estás comentando sobre Gordon es que él aprovecha, ¿no?, para el disparo para quitarse un poco de en medio, ¿no? Pero no como un plan conjunto que tuviera, como que fuese algo preparado, ¿no? Exacto. Sí, es que es así. Supongo... lo escribieron así y lo resolvieron de esa forma, pero es verdad que queda un poco difuso, ¿no? Sí, no, porque se ve que la intención de Gordon es eso, o sea, me quito del medio para evitar el mal de mi familia, pero a la vez para poder actuar más libremente, o sea, que me dé por muerto, o sea, que no cuente conmigo dentro de sus planes. Pero sí, pero es como un plan, digamos, personal de él, o sea, sin haberlo... Ya, y luego pasa una cosa, el Joker cuando se deja atrapar, él no cuenta con que lo atrape Joker, o sea, Gordon o quien sea. Él cuenta con que la atrape el que sea, o sea, no, el caso es dejarme atrapar, sea por Gordon, sea por Batman, sea por un policía normal y corriente, pero tengo que dejarme atrapar. Uh-huh. Y por eso va por Dent, hace toda esa persecución, etcétera, etcétera, para en el fondo dejarse atrapar. Ya está. No es tampoco tan... Sí, hay, digamos que hay variables que le desestabilizan los primeros planes, pero él va adaptándose rápidamente. Es la, la explicación que más o menos le veo yo a ese tema. Sí, hay que buscarle alguna, claro. Estamos hablando de alguien que se supone que es eso, que es el, un agente del caos. Entonces va... O sea, va evolucionando según lo que vaya pasando. Sí, es la única manera de justificar todo esto. No, no hay otra. El que se adapta, muy bien. Pero es que él deja, entre comillas, claro, o nos está engañando durante toda la película o no. Entonces, él deja claro que ni siquiera el plan del de meter al gordo este dentro de la cárcel con el móvil ni siquiera es de él. O sea, que lo ha ejecutado sus esbirros locos de Arkham por su cuenta, igual que otras tantas cosas como lo de los bidones. Se supone que tampoco lo había planeado él, al menos es lo que dice. Lo de los bidones con Dent por un lado y Rachel por otro. Se supone que él no... O sea, ¿qué conexión? ¿Cómo conecta con sus esbirros? ¿Cómo, o sea, todas esas preguntas que te haces que normalmente no te tienes que hacer? Pues todo eso me pregunté yo, ¿sabes? Me gustaría, pero bueno, no... Pues es lo que digo, que a lo mejor puede ser una mente tan, tan privilegiada que puede planear todo esto por antelación. Sí, sí, sí. Y otra cosa que no nos enseñan, que trabaje más gente para él de la que parece. Porque puede tener perfectamente un ejército de sicarios o de lo que sea. Daros cuenta que al principio, en el ataque de ese, o sea, en el asalto al banco, todos los autobuses que se ven van vacíos. Todo eso está planeado por él para que pasen a esa hora sus esbirros con los autobuses para entremezclarse con ellos. O sea, a lo mejor es que sí planea de esa manera, con muchísima antelación. Uh-huh. Sí, sí, sí, puede ser esa la explicación, que no necesita conectar con nadie porque ya estaba todo sobre el papel. Podríamos dejarlo así. Bueno, escenas en toda esta parte que a mí me gustan, a mí me gusta mucho. Es larga, sí, no lo voy a negar, pero cuando se meten debajo del túnel, toda la persecución por Harvey Dent, está muy bien rodado. Todo está muy bien rodado, como se enfrenta a él en un uno contra uno, él a pie y Batman en moto, mientras está disparando, en plan gángster total, porque aquí agarra el arma como si fuese una, creo que es una Gatling, ¿no? Lo que llevaban los, sí, los mafiosos, ¿no? De los gángsters de la época. Pues la agarra así, o sea, toda la estética suena muy a un uno contra uno y yo soy aquí un gángster malote. No sé, me gusta muy, muy, muy mucho cómo está hecho y cómo interfieren los planes de la policía al Joker, cómo les mete por el túnel para que no tengan apoyo aéreo. Cuando tienen ese apoyo aéreo es cuando él quiere y puede neutralizarlo. Todo eso está muy, muy bien medido y ahí no se deja ningún detalle, ¿no? Y vemos por primera vez saltar en plano al coche de Batman sin saltar entre edificio y edificio, y cómo salta el coche, ¡buah! Es alucinante. Entonces, para detener el bazocazo, ¿no? Todas esas escenas me gustan muchísimo y están muy bien rodadas, está muy bien hecho. Y luego la parte de la moto, ¡buah! Es una pasada y no me extraña que cambiaran a partir de aquí el Batmóvil por la moto, porque es que es de una versatilidad enorme. Me gusta. Y sin embargo era dificilísima de manejar. Sí, sí, eso lo ha porque dicho siempre. Los especialistas lo decían, solo hubo un especialista que la podía controlar, ¿no? Un conductor de estos especialistas, porque por lo visto para manejarla había que estar completamente horizontal sobre ella y en vez de maniobrar con las muñecas se maniobraba con los codos. O sea, la forma de conducirla era súper difícil y tuvieron que recurrir a un conductor de estos ya, un virguería de estos de todo para que la pudiera manejar porque era casi imposible. Sí, aunque el especialista este que murió fue el que comentamos antes al principio, fue manejando el coche, creo, el Batmóvil. Ya, sí, sí, pero me refiero a eso, que tuvieron que contratar a Jean-Pierre Goy, que es uno de los principales especialistas en conducción para cine, porque era el único que consiguió manejarla. Porque es lo que te digo, es que la postura, tanto la postura como la forma de maniobrar y todo, era muy, muy difícil. Sí, sí, lo de la moto es una virguería, ¿no? ¿Algo más que queráis añadir de todas estas escenas? Porque también la escena del interrogatorio... ¡Buah! Es gigante, porque va increchendo de una manera... que yo no recuerdo cómo juega con él. Aquí sí se ve claramente cómo juega con Batman, cómo juega con sus sentimientos, cómo juega con la anticipación. Él ya tiene a los peones puestos en su lugar, siendo preparados para ser ejecutados. Él sabe dónde tocar la fibra, porque en tan solo un instante en la azotea se dio cuenta de cómo se abalanzó sobre Rachel y que hay algo más que salvar a una chica, simplemente frente a toda una gente, a todo un montón de público que había en la azotea. Él se da cuenta, no es tonto. Y creo que también en ese momento se da cuenta de que Batman es Bruce Wayne. O sea, no necesita decirlo para que nosotros sepamos que él lo sabe, ¿no? Todo esto me encanta. ¿Qué opináis, chicos, de la escena esta en concreto que a mí me gusta tanto? El interrogatorio. Bueno, lo del interrogatorio está basado en partes en la broma asesina. Empieza prácticamente igual. El cómic empieza además con un interrogatorio, aunque vamos, con un final distinto, ¿no? Porque en el cómic es un doble del Joker, ¿no? Pero está muy basado en esa escena. Y sí, ahí es donde se va demostrando lo que estábamos diciendo, que el Joker lo tiene todo preparado, lo tiene todo planeado, e incluso contando con variables. Y eso es lo que más asusta de este personaje, ¿no? Y como el hecho de que siendo el interrogado juega con el interrogador. O sea, no tiene nada que perder. Es así de simple. Es completa y absolutamente un agente del caos. Pero un agente del caos con una inteligencia desbordante. Sí, antes del interrogatorio, Gordon explica al alcalde la razón por la cual aprovechó el disparo para quitarse de en medio, que era para no poner en peligro, ¿no?, a la familia. Que es como queda definitivamente explicada esa escena, ¿no? Más bien un plan personal que surgió sobre la marcha, ¿no? Lo que decía antes así. De acuerdo, pues vamos a hacer una pequeña pausa, ya que llevamos aproximadamente la mitad de la película. Vamos a hacer una pequeña pausa, chicos, y volvemos en un momento. ¡No os mováis! ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar.

Caballero Oscuro. Ya estamos de nuevo, chicos. Volvemos de esta pequeña pausa para introducirnos ya con la recta final de esta película que tanto os gusta, El Caballero Oscuro. Y vamos a ir con, bueno, recapitulando un poco con la escena del interrogatorio. Que, como ya conté, si no estoy equivocado, como ya hemos contado, empieza con una iluminación bastante oscura. Una vez vista, ya sabes el motivo, pero la primera que la ves, cuando se encienden las luces, nos sorprende Batman justo detrás de la nuca del Joker. Y bueno, tal y como está en este punto la historia, vemos que, bueno, sentimos que ni Batman es capaz, o debería de ser capaz, o tendría la capacidad de contener toda su ira frente a lo que está ocurriendo, y más después de la bomba que le suelta el Joker, diciendo que tiene a Harvey Dent en una zona de la ciudad y a Rachel en otra. ¿Qué os parece toda la secuencia del interrogatorio? ¿Qué os parece el plan? ¿Qué os parece todo esto? Me imagino, bueno, el plan, la verdad es que es típico de supervillano, ¿no? Sí, claro, lo tiene todo controlado. Él se ha dejado capturar porque es parte del plan mismo, ¿no? Está muy bien cuando Gordon se va de la celda y Joker le dice, vamos a jugar al poli bueno, al poli malo, ¿no? Entonces Gordon le dice como que no exactamente, ¿no? Y es cuando vemos lo que tú has comentado. Aparece la Batman, ¿no? Justo detrás del Joker, y se produce este enfrentamiento, digamos que de los más poderosos de la película, entre los dos personajes principales, porque el Joker en esta película no es un secundario al uso, es prácticamente un personaje de los principales de la película, está claro. Hombre, sí, eso está clarísimo, y no solo eso, sino que se convierte casi en protagonista de toda la recta final. Se come la película, ¿eh? Sí, sí, sí. En esta parte es una de las partes en las que más destaca, ¿no? Uh-huh. Hombre, sobre todo en el interrogatorio. Aquí sí, sí. Christian Bale, por mucho que tenga una buena actuación física, o sea, unos buenos movimientos, una buena conversación no verbal, sino pues eso, gestual, el Joker se lo come, evidentemente. Aquí Heath Ledger hace un trabajazo, está todo el rato con sus tics, esas miradas, la mirada que tiene, aparte de que lleva la pintura, es muy perturbadora, tiene los ojos vidriosos, a la vez que está sonriendo, tiene unos planos tremendos, ¿verdad, Campbell? Sí, además es la manera en que juega con Batman, o sea, como... cuando le golpea, dice, no le pegues en la cabeza a un detenido que podrías marearlo o algo así. Le vuelve a pegar y se queda con, ni grita ni nada, o sea, se queda mirando para él como diciendo, es que no me vas a hacer nada. O sea, juega con él de todas maneras, cuando le comenta lo de Rachel, o sea, como diciendo, si me he dado cuenta de que tú y Rachel tenéis algo. O sea, y lo que hablábamos el otro día, lo dice aquí bien claro, dice, voy siempre un paso por delante. O sea, él ya tiene todo planeado. Y cuenta con todas las posibilidades, con lo que pueda salir mal y con lo que no. Le está dando a entender que hagan lo que hagan, él se va a salir con la suya. Y de hecho lo demuestra después. Entonces, luego lo que decís, la interpretación de Ledger aquí es magistral. Tanto esta como la escena del hospital son momentazos, pero auténticos momentazos de Heath Ledger. Sí, sí. Además, no sé qué opinas tú, Campbell, que conoces más el tema de los cómics. Ayuda mucho en el personaje de Ledger este maquillaje tan desaliñado del Joker, ¿no? No sé si eso está muy basado o en los cómics o no. O es no, exactamente, algo... no exactamente, porque el se supone que el Joker del cómic no es maquillaje. O sea, es así, tiene la cara así por culpa de lo del ácido. Entonces, no es algo completamente nuevo de esta película, ¿no? Y algo que aportó además Ledger y, bueno, y los encargados de maquillaje y todo eso. Pero aquí es todo interpretación de Ledger. Sí que hay una referencia, digamos, a la broma asesina, porque comienza con un interrogatorio, creo que ya lo habíamos dicho, y además es que siempre que Batman tiene que acudir a Arkham a interrogar al Joker, se repiten escenas como estas continuamente. El Joker siempre llevando el interrogatorio, más que Batman. Quería preguntarte también una cosa. La automutilación del Joker salió también aquí antes que en ningún cómic, ¿verdad? ¿O no? Sí, también aquí, sí. Lo digo porque posteriormente este Joker, estos aspectos de Joker y tal y cual son todos de aquí, ¿no? Primero, o sea, originales de aquí. Bueno, automutilación, se supone que es automutilación. No se sabe porque cada vez te cuento una historia diferente. Yo no sé si creerme que se lo hizo él, si se lo hizo su padre, quién se lo hizo, pero bueno. Está claro que yo aquí siempre me lío un poco cuando van a buscar a Dent y a Rachel. ¿Él no dice en un principio que va a buscar a Rachel? Es que siempre me lío porque cuando les va a decir yo voy a por Rachel, ir a por Dent. Sí, él dice, Batman dice que va por Rachel, desde luego. Y luego es al revés. Sí, pero posiblemente ahí porque él haya jugado con ellos y entonces le haya dado completamente la información al revés. O sea, puede haber sido otra maniobra de Joker. Ah, pues mira, eso nunca me había quedado claro, fíjate. Ah, es verdad. Me acabo de quedar todo loco. Joder, ya me vale. No sé cuántas veces la he visto. Claro, es verdad, le da la información justo al revés. Pues mira, yo considero que aquí hay un... Esto no está bien. Vamos, no está bien planeado para que tú no te des cuenta si no lo analizas un poco. O sea, a simple vista, vamos, no te, como tampoco te importa demasiado, pasa por encima de ti el hecho de que yo que les haya engañado, que uno esté en la calle del otro, ¿no? Es verdad que el detalle queda un poco en el aire, pero creo tener la sensación de que cuando la vi en el cine, sí que me percaté. Lo que pasa es que después es algo que quizás es lo que tú dices, que se olvida un poco, porque tampoco le da a uno tanta importancia. Uh-huh. Son de estos detalles que te quedas ahí. Sí, yo pues, sí, en la claro, primera. La acción de la película pues te lleva por delante, a lo mejor. Uh-huh. Yo en la primera vez que la vi, sí más o menos me dio esa impresión. O sea, cuando llega y dice, o sea, lo primero que pensé, digo, joder, se la ha jugado otra vez. Sí, es verdad, sí, sí, uh-huh. Sí. Es verdad que la primera vez que la vi, sí. Pues me quedé con eso. Yo estoy muy despistado, que te quedes a pelear entonces. Bueno, pues evidentemente quien salva es Batman a la víctima que va a rescatar, porque con sus juguetitos pues tiene una ventaja con esa moto, evidentemente. El Joker escapa con el truco del hombre y el móvil en la barriga y su llamada. Y nada, me encanta ese plano, esa escena que se han hecho miles de memes y gifs y tal, de el Joker en el coche de policía con la cabeza por fuera ahí, sintiendo el aire, ¿no?, en su cara. Eso es genial. Entonces, aquí Harvey Dent es cuando es francamente muy mutilado, media cara quemada, medio rostro quemado, el otro no. Está en el hospital. El personaje de Bruce Wayne se queda destrozado por la muerte de Rachel, y el comisario Gordon intenta continuar con toda la trama de intentando desarticular al Joker, pero nadie está por la labor. Él solo está por la labor. Harvey Dent está en el hospital, no quiere ponerse injertos. Bruce Wayne está en su ático, lamiendo sus heridas, y el Joker está pues como el tío Gilito, nadando entre billetes y quemándolos, así, porque sí. Y nada, luego efectivamente en la televisión vemos como el personaje este intenta vender a la televisión la imagen de Bruce Wayne, de Batman, lo que sería hacer chantaje... Bueno, sacar pasta a través de la televisión diciendo quién es el verdadero Batman. Y claro, también hay otra escena que a mí me gusta bastante, que es cuando tiene que ir a plena luz del día a rescatar a este personaje, ¿no? A este intento de delatarle, porque el Joker llama al programa y le amenaza diciendo que ya no quiere a Batman muerto, que no quiere que nadie sepa su identidad y que si lo hace, pues que caerá con él toda la ira del Joker. Y se le ve a Bruce Wayne cogiendo el Corvette Y el Alfred, me encanta cómo dice, sí, sí, usted va a coger el Corvette, ¿no? Muy discreto. Que vamos, que da igual que cogiera el Batmóvil o el Corvette, iba a ser igual de escandaloso. Y llegamos a la escena del hospital. Tanto la conversación como el momento improvisado este que todo el mundo conoce del controlador remoto, del detonador remoto de la dinamita, etc. Están muy bien, no solamente ese momento, sino toda la conversación que tienen el Joker y Dos Caras, porque aquí ya se convierte en Dos Caras, sobre el agente del caos, porque él es un agente del caos. Venga, chicos, todas estas escenas, todo este embrollo que tiene que resolver Batman por fin, ¿qué nos puedes decir? Pues mismamente, Campbell, que empieza ahora. Bueno, pues, a ver, aquí hay muchas escenas, eso que has dicho, ¿no? O sea, volvemos a decir que esta película en nada de tiempo te cuenta un montón de cosas. La escena, como tú dices, del ático de Bruce Wayne lamiendo sus heridas. Ahí, nos ha quedado la interpretación de Michael Caine cuando habla por última vez con Rachel, cómo ahora le consuela a él de otra manera. Ese juego con la carta, a mí me parece ahí que Michael Caine está de órdago, o sea, impresionante, ¿no? Y luego, pues lo que estabas contando, aquí empieza el Joker en estado puro. O sea, no acaba de liar una cuando ya está preparando otra. Y cuando está a mitad de preparar esa, ya está amenazando con lo que va a hacer en la siguiente. O sea, daros cuenta que aquí empieza el tema. La amenaza a Riz con lo del hospital, con la amenaza de los que tengan familiares en el hospital. Luego, cuando actúa destruyendo los hospitales. Amenaza con lo de los ferries. O sea, es una detrás de otra sin parar. O sea, tiene aquí un momento de hiperactividad que vamos, a ver cómo se detiene eso. Sí, y bueno, bestial, bestial. Bestial, la escena del hospital, ese enfrentamiento con Harvey y todo lo que dice, aunque lo que dice, vamos, prácticamente es mentira. O sea, él está diciendo, porque todos maquinan, perdona, tú eres el que más maquina de todos. Porque acabas de confesarle a Batman que tú vas un paso por delante de todos. O sea, no eres ningún agente del caos, lo tienes todo controladísimo. Ya, por eso siempre es ambiguo, ¿no? Evidentemente le viene al personaje de perlas. Y al guión también, evidentemente, porque no sabes qué pensar. Si es un Jack Sparrow de la vida, porque Jack Sparrow yo creo que en este sentido está un poco basado en todo esto, ¿no? Sí, soy caótico, pero de verdad tengo un plan, pero no. Pero sí, pero no, pero sí, pero no. O sea, da igual, no sabes en qué te está engañando nunca. Y me gusta porque siempre argumenta todo, ya sea a favor suyo o en contra suyo, de una manera excepcional, como el momento en el que le dice todo el mundo tiene planes y los planes hacen que todo vaya mal, porque si yo matara mañana a un violador o dijera que iba a morir una tropa de asalto en Afganistán, pues a nadie le pasaría nada porque o nadie sentiría ningún rechazo ni nada porque está dentro de lo previsto. Pero si dijera que fuera a matar a un alcalde, todo el mundo se volvería loco. Pues sí, es verdad, efectivamente. Si todo va sobre planeado, si todo está dentro de lo que sería un orden de las cosas, la gente es muy estable. Pero en cuanto se sale del orden de las cosas, todo se vuelve muy inestable. Y es lo que intenta, la sensación que intenta dar todo el rato el Joker, y por eso yo creo que va un paso por delante. Porque él ya tiene esto en conocimiento, él tiene esa inteligencia para sobreponerse entre lo caótico, porque siempre va a haber algo que falle, y lo acepta y lo asume, pero el resto de los mortales no. Y cuando hay algo que no entra dentro de los planes de cualquier ser mortal, se pone histérico y falla. Yo creo que es lo que viene a decir, evidentemente, pero bueno, eso son opiniones y cosas subjetivas de cada uno. A ver qué opina Carrillo. Bueno, de toda esta parte que hemos caminado, yo creo que unos 20 minutos, ¿no? En total, pues son unas cuantas escenas, como dice Campbell, en el que pasan muchas cosas. A mí me gustaría destacar el diálogo tan poderoso que se cruzan Harvey Dent y Rachel, ¿no? En un momento tan dramático, ¿no? Cuando todavía no saben a quién de los dos van a salvar. O bueno, ellos creen que lo van a salvar a los dos, ¿no? Pero cuando ella se da cuenta de que Batman ha ido a salvar a Harvey Dent, pues cómo trata de tranquilizarlo y decirle que, bueno, hasta aquí hemos llegado y trata de dar tranquilidad en una situación tan dramática como esa, ¿no? Es una escena de mucha fuerza, ¿no? En el cual destaca bastante la actriz esta, Maggie Gyllenhaal. Sí, completamente. Que ya hemos comentado que está bastante mejor que Katie Holmes en la película. Y también se ve lo que ustedes estaban comentando, que el Joker tiene toda la situación absolutamente controlada y yo creo que un poco esta parte es la que nos conduce a... Porque todavía, cuando estamos en esta parte de la película, todavía quedan unos 40 minutos por lo menos. Y yo creo que esta parte es la que nos conduce un poco al desenlace, ¿no? Completamente, ¿no? Ya va... Yo creo que el momento en el que Dent se convierte en dos caras, eso ya es el tercer acto, yo creo, ¿no? Sí, ya estamos ya al final. Sí, a partir de ahí empezaría, sí, lo que sería el desenlace de la película. Otra cosa que no veo, que mucha gente no lo pasa por encima y tal, el momento en que le dejan a Harvey la moneda encima de la mesilla de noche. Me encanta. Que eso es una jugada maestra. O sea, ahí es que le han comido la moral completamente, lo han destrozado vivo. O sea, le da la vuelta y la moneda está completamente quemada por el otro lado, como diciendo, mira lo que hemos hecho con tu con tu pareja. O sea, tu otra cara, tu otro yo. Impresionante. Sí, todo el simbolismo ese está muy bien. Y que luego que yo creo que la mejor interpretación de Eckhart es en estos momentos, ¿eh? Sí. Cuando está en la cama del hospital. Sí, porque es muy fácil sobreactuar en el momento en el que está y llegar a estar en el nivel del Joker, pero no, son dos personajes completamente diferentes, absolutamente completamente diferentes. Es mucho más estable Dent, en un cierto sentido histriónico, pero en cambio sí que se nota demencia. Y siendo, entre comillas, sutil. Solamente un fino detalle pues separa el Dent de antes de ahora. Lo que sigue a rajatabla lo que le ha dicho el Joker, más o menos. Le ha convencido completamente de que ahora ya tiene que ir todo en manos del caos. Y utiliza la moneda como el arma del caos. De si sale cara, te mato, o sea, te salvas. Y si sale cruz o la cara quemada, estás muerto. Y así lo utiliza durante el resto de la película. Dos puntualizaciones, no es un Corvette, es lo que lleva Bruce Wayne, que luego igual mete un Lamborghini. Eso es. Y el personaje que intenta delatar a Bruce Wayne, a Batman, es Rhys. Que lo escoltan, evidentemente, y es cuando le salva. El momento, pues bueno, del momento explosión en el hospital tampoco se puede añadir mucho más. Simplemente que era una escena que no iba a ser así, evidentemente, sino que fallaron realmente los explosivos y le salió esa, pues eso, esa improvisación al Joker y quedó muy bien. Yo creo que lo vio Nolan y dijo, bueno, esto lo tengo que meter sí o sí porque ha quedado que flipas, aparte de que las explosiones... si no estoy equivocado, son reales y muchas veces no iban a poder repetir esta escena. Está gracioso eso de que hayan fallado los explosivos, ¿no? Es como si, a lo mejor es un comentario demasiado cinéfilo, pero es como si el personaje de Peter Sellers en la película El Guateque estuviese por ahí dando una vuelta, una vueltecilla, sí. Y se hubiese ido a amarrar un zapato y de repente voló todo por los aires. Mira, no me había quedado con esa imagen, pero sí podía dentro de ese tipo de actuación. Ahora, ¿no? cuando dijiste eso, que fue un poco un error, ¿no? La explosión. Correctísimo. Bueno, pues... estaría bueno haber grabado la cara de Christopher Nolan en ese momento. Sí que hubiera estado genial, sí. Bueno, pues vamos a ir directamente con lo poco que queda argumentalmente, que es que el Joker... sigue matando a gente, anunciándolo en televisión. Dent comienza su vendetta contra todo lo que sería el departamento de policía, los corruptos y parte de la mafia también, vamos, porque se mete con Maroni, se mete con los dos policías que llevaron a Rachel ya él mismo a donde estaban los bidones de gasolina. Batman enseña. Fox descubre definitivamente lo que está haciendo Bruce Wayne con la empresa de móviles, porque durante parte de la película le omite lo que está creando, y lo que está creando es un sonar gigante con el invento que tenía Fox de mapear una zona, pero en este caso utiliza todos los móviles de la ciudad para mapear la ciudad entera, que me parece un recurso genial para luego ponerle los ojos blancos a Batman en plan estilo dibujo de cómic. Sí. Me encanta, y si no estoy equivocado, esta es la primera vez antes que Batman v Superman. Sí, sí, sí, es la primera vez. Nunca se había visto. Bueno, espera, en las de Schumacher había una... Creo que había un momento que sí, que también se ponía una especie de visión o algo de eso, que le ponía los ojos blancos también. Pues lo confirmaremos en próximos programas. Y me parece que pues la reacción de Morgan Freeman ante la situación me parece muy buena. A mí Morgan Freeman me parece que tiene mucho peso en todo lo que hace, y en las de Batman hace un secundario excelente. Y aquí, pues evidentemente está muy, muy bien hecho. Y me encanta ese detalle que le dice, yo no le voy a ayudar ahora, pero no puedo seguir sabiendo que esto existe. Y dice, bueno, cuando acabes, pon tu nombre. A ver, la primera vez incluso, yo ya me imaginaba lo que iba a pasar cuando pusiera su nombre, evidentemente. Bruce Wayne y Fox tienen una relación muy intensa, como para romperla así. Y pues eso, seguimos con la vendetta personal de Dent, como os he dicho, y el plan del Joker, el plan final, el plan maestro de los dos ferries, con el detonador que tiene cada uno, tiene el detonador del ferry contrario, y en uno van presidiarios y en otro van pues civiles normales. No sé, todo esto, todas estas tramas finales, hasta el punto ya casi final de la conclusión de la película, que es la pelea en el bloque de edificios abandonado este, que está en construcción. Comentadme, chicos. Comienza tú ahora, Campbell. Pues bueno, pues como estás diciendo, la escena del supersonar este que construye Batman, a mí me encanta eso, lo que tú has dicho, la reacción de cómo Fox deja de ser ese personaje sarcástico y amable para darse cuenta de lo que ha hecho. Entonces, además, cuando le pregunta, ¿qué te parece? Maravilloso, ¿no? Y dice él, sí, maravilloso, inmoral y peligroso. ¿Y cómo le razona? O sea, diciendo, ¿a qué precio vamos a llegar? ¿Espiar a 30 millones de personas? O sea, él se da cuenta de que sí, que puede utilizarlo en ese momento, pero que no puede seguir con ello, que moralmente está muy comprometido. A mí me, ahí ese momento de Freeman, sí, impresionante. Luego, todo el planteamiento de lo que decís, ese plan de los ferries, cómo tenemos ahí un momento de tensión, genial, genial, genial, genial. Y todo el tema de la vendetta de dos caras, también pues vemos al dos caras, de verdad. O sea, aunque sea algo personal, él sigue echándolo todo en manos de la moneda. Razona, justifica, explica antes de actuar, pero cómo sigue dejándolo todo en manos de la moneda, aunque siempre el resultado va a ser prácticamente el mismo, sobre todo con Maroni. O sea, tiro la moneda y a ti no te voy a matar, pero voy a hacer que lo pases mal. O sea, mató al chofer. Al chofer, o sea, me dijo, mal no te vendrá. O sea, lo hace muy bien. Además, está muy bien tratado en este momento por el guión este personaje. Sí, sí, está muy bien tratado. A mí me gusta mucho. A ver qué opina Carrillo. Es que esta parte de los ferries, prácticamente, lo bueno que tiene esta película es que detrás de la muerte de Rachel, que parece que es una especie de clímax en la película, todavía suceden muchas cosas, entre ellas el tema del Otto Ferry, que incluso da, es una historia que da hasta para una película nueva de 90 minutos, que no tuviese nada que ver con el universo de Batman ni nada, porque, uh-huh, es decir, tiene una fuerza dramática bestial, ¿no? Eso de que el detonador de un ferry sea el al contrario y demás, ese juego, hay mucho drama ahí, ¿no? Y es algo que la película mantiene mucho la intensidad en esta parte. Esta parte me parece realmente poderosa, todo lo que vemos aquí, ¿no? Claro, es que es como decir, o sea, tiene completamente en jaque a toda la ciudad. Porque sí, aquí es lo que hablamos, el plan. Pero es que es uno detrás de otro, porque date cuenta toda la que ha liado. O sea, los hospitales, los ferries, o sea, está todo bajo mi control. Sí, sí. Genial. Bueno, y lo que sería toda la batalla final, como os digo, en este edificio abandonado o en construcción, ¿qué os parece? Bueno, quizás, viéndola, ya hemos visto la película varias veces y demás, quizás el clima es este de los ferries, está un poquito más arriba. Yo pienso que lo del final es un nuevo enfrentamiento entre Batman y el Joker, pero no, a lo mejor la escena del interrogatorio era más intensa que esta última, no sé, a mí me lo parece un poco, como que detrás de todo lo que sucede, pues a lo mejor no tiene tanta, está muy bien, ¿no? Está muy bien la escena, pero no tiene a lo mejor tanta fuerza como otra. Yo lo veo así. Yo lo que tengo que decir es que cuando Nolan hace una escena de acción, en muchas ocasiones se centra más en lo que está pasando argumentalmente en la escena de acción que en la propia acción. Me refiero, estás más atento a la gente de los ferries. Estás más atento, sí, a que los payasos son víctimas y que los médicos y los que van de civiles son los asesinos. Estás más atento a la conversación con el Joker. Pero lo que es golpes, acción de los SWAT entrando, todo esto, al final no te quedas con nada de eso cuando acabas de ver la película. O sea, no sé si es, yo no creo que sea esta primera opción, pero no sé si es que Nolan dirige mal la acción y entonces nos centramos nosotros más en el resto, o es que Nolan precisamente lo que quiere es que te centres en esto y no en la acción. Yo creo que es más lo segundo, es decir, se puede dudar de Nolan en cuanto a lo que ya hemos comentado de las escenas de combate cuerpo a cuerpo, pero que está claro, sobre todo en la tercera parte que veremos después, que no están del todo bien rodadas, pero yo creo que en este caso es lo que tú dices, que trata de darle, para él tiene más fuerza dramática lo que estamos viendo en paralelo que esta escena en sí. Es que a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué escenas recuerdas del Caballero Oscuro? Pues seguramente una de las que no te voy a nombrar es este duelo final, porque me gusta más el interrogatorio, por ejemplo, ¿no? Sí. Este duelo final entre el Joker y el Caballero Oscuro. Hombre, la conversación que mantienen mientras él está colgado del gancho, eso también está, a mí me gusta muchísimo. Sí, está bien también. Hay que decirlo. Y, y bueno, el momento en el que se pone, como digo, la visión de Sonar también me fascina, ¿no? Pero vamos, tampoco es un recurso visual más que cualquier otra cosa y dura un momento. Pero lo que más mi atención se centra en este momento es en el ferry, en el negro que tiene el pulsador, que es un presidiario que lo lanza por la ventana, y el hijo puta que cree que va a poder matar a los del barco de al lado, sabiendo que ellos todavía están vivos. Eso es lo que, en lo que yo más me centro. No sé qué opina. Claro, ahí es donde está la tensión. A ver qué opina Campbell. Sí, no, lo mismo. O sea, aquí yo creo que sí, que es que Nolan lo que quiere es que el espectador se fije en ciertas cosas determinadas. Entonces le da importancia menos a unas cosas que a otras. La parte del edificio en construcción, lo de hacer el juego ese de cambiar rehenes por secuestradores, también está muy bien. Que ahí tienes un momento de acción de Batman muy logrado, en el sentido de que voy a hacer lo posible para que no le disparen a nadie, y cómo juega con el cable, tirando a unos, moviendo a otros, empujándolos, etcétera, etcétera. Eso no se le da mucha importancia a esa escena, pero está muy bien rodada. Y claro, no se le da importancia por lo que estáis diciendo, porque estáis más pendientes de lo que pasa en otros sitios. De los ferries, de quién explota, quién no explota, de que Harvey sigue haciendo de las suyas. O sea, lo que ocurre en toda la película, 40.000 cosas a la vez, y en este momento de desenlace, a lo mejor sí que eres más selectivo a la hora de verlo, ¿no? Entonces lo necesitas ver esta película y estas escenas varias veces para tener una visión más detallada de todo el conjunto, ¿no? Sí, sí, es que es uno de los aspectos buenísimos de esta película, de la trilogía, sobre todo en esta, es la cantidad de detalles que todavía descubres revisionando la película. Es decir, a mí me pasa, es una película que cuando ves por primera vez o por lo menos a mí, no sé si es porque uno es un poco despistado, pero se me escapan muchas cosas, ¿no? Entonces cuando la vuelves a ver te vas dando cuenta de lo bien ensamblado que está todo, en líneas generales está todo muy bien ensamblado, es decir, yo veo pocas lagunas aquí en cuanto a guión. Yo creo que está, en ese sentido, está claro que está muy por encima de la tercera, porque es una película más complicada, más compleja, en la que se nos está contando muchas cosas al mismo tiempo y se hace de manera muy eficiente. Y entonces, pues, es lo que convierte esta película en lo que es, ¿no? La película que pasó a la historia reciente del cine. Hombre, yo sí que puedo decir que, mira, que os dije veces que yo tenía que prácticamente mi favorita era Begins, pero desde que, o sea, en el momento que me he puesto a ver esto detalle por detalle, comentándolo y tal y cual, yo ya no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que es esta ya por encima de Begins, o sea, es eso. Voy dándome cuenta de cosas, voy fijándome en alguna que otra historia que no había visto bien antes y la verdad que esto es una grandísima, grandísima película. Yo no me bajo de la burra. Para mí, mejor película, esta. Película que más disfruto, Begins. Para mí es así. Pero como sí, mejor película es esta, y yo cuando veo esta película, como que la disfruto más, pero cuando veo... Pero no sé, soy más... ¿cómo se dice...? Más receptivo a la hora de decir, ¿cuál me pongo? Me pongo Begins. Yo disfruto de las tres, las tres casi por igual, pero por partes, es decir, no por películas completas, sino hay partes de Begins que están muy bien, desde luego todo el desarrollo, el predesarrollo del personaje de Batman, para mí está muy logrado y es lo que me logró sorprender en su día cuando lo vi. Y que viéndola de nuevo después de haber visto las dos secuelas, volver a ver Begins para mí es una experiencia enriquecedora porque cuando la vimos por primera vez no sabíamos de a dónde íbamos a llegar, de la dimensión que iba a cobrar esta trilogía de Nolan, ¿no? Quizá nos estamos adelantando un poco al análisis global general, pero Batman Begins, viéndola después de haber visto las dos siguientes, es una película que gana mucho, ¿eh? Y también me hace dudar en cuál disfruto más de las dos. Pero creo que esta es más compleja que Batman Begins. Uh-huh. Creo que es más complicada la segunda. Y entonces, pues quizás le doy mayor valor, porque esa complejidad bien resuelta hace a una película grande, ¿no? Uh-huh. De todos modos, vamos a con lo que sería la escena del tramo final, de la recta final de la película. Y es que Harvey Dent, bueno, el Joker ya está apresado, Harvey Dent sigue suelto y tiene secuestrada a la familia de Gordon. Gordon va a por él, va a buscarle y pues hay un momento que es bastante durillo que elige entre los tres miembros de su familia cuál de todos es su preferido y lo echa a cara o cruz el matarle o no. Entonces llega Batman para intentar, evidentemente, que todo salga bien, ya que Dent es su caballero blanco, Dent es su carta, su as bajo la manga para defender, para destronar el crimen en Gotham, ¿no? Intentan hacerlo por todos los medios de una manera que todo pueda salir bien, que Dent vuelva hacia la luz. Pero no, ya Dent está perdido y, como acaba, pues lógicamente muerto, cayendo de la azotea, ¿no? ¿Qué opináis de este final? Me parece un final dramático, intenso y que es como un redoble final que, no sé, a mí... Toda esta parte también me gusta mucho y esa decisión que mantienen Gordon y Batman de culpar de todo a Batman y que la memoria de Dent quede intacta para, a través de su memoria, a través de su imagen, poder conseguir luchar o seguir luchando contra el crimen, me parece muy, muy buena idea. No sé, ¿qué te parece a ti, Carrillo? Sí, esto de cuando Harvey Dent va a por Gordon y a por su familia, todo esto de que tiene que elegir entre un miembro de su familia, lo cual es tan difícil, ¿no? Van a elegir ahí a quién matas o a quién no matas. Emocionalmente es una parte muy intensa de la película. Vamos a un ritmo ya más pausado, ¿no? Ya estamos casi en el final y esta escena está desde luego muy bien, ¿no? Y después, no sé, ya adelantándonos a lo que es el final en sí mismo, cuando Batman huye, pues a mí me parece, me pone los pelos de punta, ¿no? El cuando Gordon dice lo de... yo creo que es la primera vez que se dice en la película lo del Caballero Oscuro, o no sé si se dice sí, antes, ¿no? Pero no, yo creo que esta es la única vez que se dice. Sí, sí, aquí cobra una dimensión espectacular. A mí esa épica me logra emocionar, desde luego. Es decir, me parece una gran conclusión para la película. ¿Campbell? Que sí, sí, o sea, es el realmente el pulso final contra el Joker. O sea, si sale a la luz todo lo que está haciendo Harvey, es el triunfo del Joker y no habrá servido absolutamente de nada todo lo que han hecho. O sea, Gotham sería un caos, aumentaría todavía la criminalidad y todo sería gracias a él. Entonces, lo que no puede es que eso salga a la luz. ¿Qué ocurre? Pues que ya en el momento que lo estás viendo ya te estás imaginando, vale, pero esto va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque en el momento que todo esto se descubra, se va a liar bien petarda aquí. Que luego ya vemos que los tiros van a ir por otro lado, pero vamos. Sí, me parece una conclusión muy inteligente, la verdad, muy inteligente. Porque lo que menos te esperas es que Batman acabe la película siendo un auténtico villano. A mí me parece genial, un giro genial. Y eso es lo que nos hace valorar más esta película, que el bueno sea el villano al final. ¿Qué puedes decir? Bueno, ya habéis acabado, ¿no? Sí, ya hemos acabado. ¿Sí? Y que luego, bueno, que aquí hay mucha gente que decía al principio de la siguiente, de la que ya hablaremos, es que cómo puede estar tan destrozado. Aquí ya se da una idea de por qué está tan hecho polvo. Porque si esa caída mata a Harvey, a él le amortiguará la armadura, pero poco. O sea, tiene que haber quedado aquí hecho fosfatina. Sí, no, y aparte que se supone que han pasado unos cuantos añitos y 8 concretamente. Y de todo ello hablaremos en un rato. Así que vamos a ir con las conclusiones finales de El Caballero Oscuro. Comienza tu Campbell ahora. Pues yo, como acabo de decir, yo esta película sí que la había visto, pero vamos, lo que era ver la película, pasarla y genial, pero así con detalle como la he visto estos días para el programa, escena por escena, y ahora como la estamos comentando, sacándole todo y extrayendo todo lo que lleva, a mí me ha ganado mucho esta película, pero muchísimo. Me gustaba mucho, pero es que ahora me encanta. O sea, y la tenía, lo que casi estoy de acuerdo con vosotros, o sea, como película a la hora de dejarte llevar, la mejor de la trilogía posiblemente sea Begins, para dejarte llevar, pero como mejor película en el sentido de estructura, guión, de cómo los homenajes que lleva, que si no estás atento te pierdes muchos, para mí esta, como calidad esta, desde luego. ¿Carrillo? Pues para mí esta es la película que puso, digamos, al género o al subgénero de superhéroes en su sitio. Es decir, cuesta no ver que esta película sea la mejor que se ha hecho en el género de superhéroes. Para mí es la mejor que se ha hecho en todo el subgénero de superhéroes, en el cual tampoco me considero un experto. Sí, yo, por ejemplo, no he visto estas últimas. No he visto la de Batman contra Superman, ni esta del Escuadrón Suicida, que bueno, tampoco por referencias creo que lleguen ni mucho menos a este nivel. Para mí esta película es digamos, el padrino del cine de superhéroes, y creo no estar exagerando. Para mí lo es, desde luego. Yo, en ese sentido, la trilogía de Nolan no la considero cine de superhéroes al 100%. La considero... Claro, también está eso. No, la considero más bien cine de lo que sería... Son thrillers de capa y antifaz, más que nada, porque realmente lo que sería superhéroes, pues sí que es, a ver, sí que es disfrutable como película de superhéroes, pero no es una película de superhéroes per se para mí, en mi modo de verlo y en mi opinión. Yo estoy de acuerdo con que gracias a esta película el cine de superhéroes se tomó más en serio y las distribuidoras, productoras y ejecutivos se dieron cuenta de que el cine de superhéroes no tiene por qué ser opereta y no tiene por qué ser falso, ni como dice en muchas ocasiones Antonio Alcaide, frivolizando el cine o frivolizando lo que ocurre, ¿no? En este sentido, el cine de superhéroes puede ser todo lo que quiera ser si está bien dirigido. Puede ser comedia, puede ser thriller, puede ser todo lo que quiera ser. Drama, incluso. Un drama, incluso, eso es. O comedia estúpida, como Deadpool. O, como hemos dicho, sí. Un thriller de espías, como Soldado de Invierno. Como os digo, para mí el cine de superhéroes, gracias a El Caballero Oscuro, gracias a Nolan, se expandió. Absolutamente. No, y aparte de daros cuenta, este año, como fue, porque fue El Caballero Oscuro por parte de Nolan, pero es que por parte de Marvel, pues estrenaron Iron Man. Uh-huh. Y ahí que ya... fue el principio. O sea que... Ahí ya se confirmó. Sí, todo fue para arriba. A mí particularmente, de esas que has nombrado, la de esta del Soldado de Invierno, es una película que me encanta. Es decir, no me gusta tanto la primera, y en cambio la segunda me gustó muchísimo. La disfruté, pero una barbaridad. Sí, luego vinieron también películas como First Class, la de X-Men, que también es muy del estilo, ¿no? Y cosas así. A mí... personalmente disfruto todo este cine en su amplitud actual, porque si miramos atrás de Caballero Oscuro o Iron Man, pues eran todo, como hemos dicho, frivolidades o lo de siempre, ¿no? Muy operetístico, muy de fantasía, y que sigue siendo, y lo seguimos disfrutando, y sigo disfrutando el cine de superhéroes anterior, incluso Superman 5. Pues nada, yo creo que hemos acabado ya. Acabamos con el análisis de Batman, El Caballero Oscuro, y vamos a finalizarlo así. Aquí no sé si habrá algo más después, así que nos despedimos ya. Muchísimas gracias a los Javis, Carrillo Campbell, y hasta pronto. Hasta luego. Chao. Perdáis la guarida del Sir. Estaré ahí. Y si vosotros no lo hacéis, las tinieblas vendrán. Yo siempre quise ser un vengador, y antes cogieron un ojo de halcón. Cambié de empresa, Marvel, que le ven. Ahora trabajo para DC. Ahora tenemos otro miembro más. La Liga de la Justicia es genial. Los Vengadores se van a arruinar. No saben cantar. Porque la película es bastante enredona, sí. en cuanto al argumento, ¿sabes? Sí, se nota la mano del hermano de Nolan, que es más rebuscado para los guiones y todo eso. Sí, sí. Nolan, aun haciendo virguerías de estas temporales que suele hacer, de jugar en varios tiempos y tal, es más, digamos, más fácil, más asequible el guión que lo que hace su hermano. A su hermano, a Jonathan Nolan, le gusta mucho rebuscar y buscar, uf, va de un sitio a otro para volver al principio. O sea, es muy, un poco más lioso que el hermano, sí. Sí, sí, se nota bastante con respecto a la primera parte. Habiendo la visto las dos tan juntas, es cuando se nota la diferencia. Claro, es que es eso, el otro día lo decíamos, es que la primera parte es muy Nolan, o sea, juega lo mismo en el hay flashback que en el presente en varias líneas, que tal y cual, pero sin embargo el guión es mucho más fácil de seguir que este. Uh-huh. Porque este coge tantos puntos a la vez y lía, y a veces lía tanto las cosas que es más bueno, y el de la leyenda renace ya ni te cuento. Sí, todavía no. Pero bueno. Creo que una de las cosas que cambia viendo las películas, las tres juntas, un poco días de diferencia. Creo que la primera gana. Gana, sí, gana más. Sí, viéndolas en maratón gana más la primera. Sí, no es lo mismo que cuando la estrenaron y después pasó tanto tiempo en estrenar la segunda. Mm. Que dio la sensación de ser una película totalmente diferente la segunda respecto a la primera, pero después cuando las ves tan juntas parecen más cohesionadas todas. Sí, más un todo. Sin embargo, la tercera lo que pasa es que la tercera la improvisaron la mitad. Porque ya lo dijo el propio Nolan, que lo de la muerte de Heath Ledger, que le trastocó bastante los planes. Por lo visto, el Joker iba a tener mucho, mucho sentido en esa película. Entonces, tuvo que improvisar la mitad de las cosas. Ajá. De hecho, si te das cuenta, tardó bastante en hacerla. Porque de la primera a la segunda van 2 años y de la segunda a la tercera van 4. O sea que... La primera era de 2005, ¿verdad? ¿No? La primera. Sí, 2000, se estrena en 2006... Se rueda en 2005, pero vamos, sí, se estrena en la segunda 2008 y la tercera 2002. Tampoco hay tanta diferencia, ¿eh? Entre la primera y la segunda. No, entre la primera y la segunda no apenas hay. Pues mira, sí, de actores nuevos está Heath Ledger. Pues hay lo que, ¿sabes lo que pasa? Sí, lo que pasa es que los secundarios tienen tela, ¿eh? Los secundarios estos que aparecen por ahí de vez en cuando que no le das mucha importancia, pero es que hay alguno que puff. Porque vamos a ver si sí, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Heath Ledger, Eric Roberts, el hermanísimo de la Julia Roberts. ¿Tú sabes cuántas películas ha hecho ese tío? Montones. 450 interpretaciones le sale, tío. Incluso tiene una nominación al Oscar en el 85. Buenos días, El Tren del Infierno, menudo peliculón. Buenos días, Victoria. Buenos días. Dejáis hablar, estáis ahí tiquitaca, tiquitaca. Vale. Es que ya estamos metidos en la harina ya. Sí. Estoy embarrado. ¿Qué tal? Bien. Pues ¿no? Un sueño, pero con voz ya, por fin. Con sueño también, la verdad, y no dormí bien. Y un sueño del carajo, pero bueno. Eso es porque ha sido niño malo. Ya se recuperará luego. Qué pena que no pueda estar Scotty para cantarle el cumpleaños feliz ahí y reventarle bien los tímpanos. Sí. Mañaneramente. Bueno, a ver si consigo nivelar bien los audios, que esto anda un poco raro. Ña, ña, ña, ña, ña, ña, ña. Siempre pasa lo mismo. Joder. Si te pones a limpiar el polvo, te caga la mesa de mezclas como la tenías. A ver, 1-2, probando. Yo ando más o menos bien de volumen. Más o menos. A ver. ¡Hola! Vale. ¿Hablar vosotros? No, tú primero, Javi. Buenos días. Asier. ¿Qué tal estás, Asier? Fenomenalmente. Estoy sobao. Se te oye bien, mucho mejor que otras veces. Se me oye fenomenal, oye, sí. Hombre, ahora tiene pepino de ordenador. Se nota lo nuevo. Se nota que he dormido una puta mierda. No me da el cerebro para hablar. Pues nada, que sin calentar ni nada, sin ton ni son, vamos a empezar. ¿Sabéis cómo se llamará el Alcaide? Yo, mira. No me acordaba. El alcalde, no pone. Es que lo miras en IMDb y pone alcalde. No, me refiero a el actor, que no me acordaba. Este es el que sale en Perdidos. Sí, Néstor, lo tengo aquí metido. Néstor Carbonell. Néstor Carbonell. Joder. Néstor Carbonell. Yo es que le llamo Richard Alpert todavía. Y el alcalde se llama Anthony García. Sí. Joder, en IMDb pone alcalde, efectivamente, no pone más. Sí, pone alcalde, no pone más. Bueno, en Wikipedia lo pone Néstor Carbonell como el alcalde Anthony García. Ay. Lo habrán sacado de los cómics, digo yo. ¿Por qué no? No, en los cómics no me recuerdo yo un alcalde García en Gotham, ¿eh? Pues es que no sé de dónde. Oh, no sé. ¿De dónde lo habrán sacado? Pues nada, pues digo yo que tendrían chufa. El alcalde ya. No, pues se puede decir el alcalde García. Yo creo que en algún momento sí lo oigo por ahí, pero no. No sé. Una cosilla, te he oído decir antes que este hombre, Eric Roberts, tenía 446 películas, ¿no? Actuaciones. Sí, como no tiene escrúpulos, pues trabajan todo lo que le ponen. Pero es que de 2000, o sea, lo que hay en postproducción, preproducción, anunciado completo, o sea. Yo estoy flipando. Tendrá como unas 40 películas en proyecto. Claro, porque el tío no le importa hacer lo que sea. Entonces lo mismo lo ves en unas de estas de serie Z, como en las de Asylum, como en una buena de secundario. O sea, el tío no para. Es la hostia. Bueno, pues venga, yo creo que empezamos, ¿no? Estamos ya, hemos calentado un pelín. Empezamos, ¿lo creéis? ¿Parece bien? A la una, a las dos. Pues comenzamos, pequeños. Con nuestros poderes jamás nos vencerá. Nadie nos detendrá. Luchamos contra el mal. Bueno, hacemos una pequeña pausa, que todavía tengo cosas que hacer en el baño. Ahora. La segunda vuelta. Vamos a ver. Voy a poner otra vez esto desde el principio. Venga, ala. Venga, yo aquí con la peli delante. También. Con subtítulos. Sí. Pero para no molestar. Es que esta película, si me preguntas por el orden de alguna escena. Es que lo que decíamos antes, es que va por tantos personajes para llegar al mismo. Me recuerda a las primeras temporadas de Juego de Tronos. Sí, es un follón de personajes. Porque va hasta aquí. Va de aquí al otro, para que el otro se lo diga al otro de más allá, para que luego pase algo relacionado con lo que está diciendo en otro lado. Luego salta a otro sitio completamente distinto y se ve otra trama. Y al final todas esas tramas se juntan en la misma historia. Pero es que hay momentos que dices tú, bueno, a ver, me estoy perdiendo. Y no es que tenga, no es que tenga agujeros el guión, lo que pasa que cubre tantas cosas a la vez y mete tanto personaje a la vez que es complicado de seguir, ¿eh? Sí, sí, aunque la hayas visto varias veces. Yo soy capaz de desordenarla, ¿no? Si me preguntas así sobre algo en concreto. Sí, porque luego te pones a recordar, no, y esta escena, y dices tú, sí, claro. Dices, no, pero eso pasa antes de esto. Y luego te das cuenta tú y dices, claro que pasa antes de esto, casi al principio. Pero tú estabas pensando que iba juntado con lo otro del medio, o sea. Sí, es complicado. Tú te pones a contar, tú le dices a alguien, cuenta esta película desde el principio hasta el final. Esta película tiene mucho trabajo, ¿eh? La mitad de lo que cuentes, la mitad de lo que sale en la película te lo comes. Porque tiene tantísimo, es, además es que es súper denso, o sea, en el sentido de que pasa muchísimas cosas en las dos horas y media, pasan muchísimas cosas. Sí que pasa. La verdad que yo en el cine la disfruté de los últimos años, de las películas que más he disfrutado en el cine fue. Sí, además, bueno, más no, lo que es en sí la película es brutal, es el enfrentamiento Joker-Batman definitivo. A mí la lástima era eso, que pasó lo que pasó con Ledger. Me hubiera gustado ver en la siguiente lo que tenía pensado Nolan, porque el resultado, desde luego, no era el que yo esperaba. A mí me decepcionó mucho la tercera. Sí, un bajón. Un pequeño bajón quizás, pero también tiene sus partes buenas, ¿no? Viéndola hoy en día, pues, no sé, ya te diré, porque la veré estos días para comentarla, a ver qué sensación me produce. Hace un tiempito que no la veo, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que baja un poco con respecto a esta, está claro. Sí, que luego se diluyen también los personajes, o sea, es que Bane, que parece que va a ser la leche y luego resulta que al final se queda así a medias, no sé, como que todo va menos en la película, me da esa impresión. Hasta el final. Sí, lo de Bane creo que lo comentamos el otro día, lo comenté yo justo eso que tú estás diciendo. creo que después Asier dijo algo así como que a él no le parece eso de esa forma porque está bien explicado, ¿no? Sí, no, sí está bien explicado, pero da la impresión de que todo en la película en general va cada vez a menos. O sea, que va de más a menos, en vez de ir de menos a más, ¿no? Y eso, o sea, la sensación que me deja a mí la tercera, y mira que la he visto veces, ¿eh? Porque hay cosas que me gustan, pero... El comienzo, por ejemplo, es muy bueno. La escena del principio es buenísima, la del avión. Sí. Es una escena... Y que todos los villanos de la trilogía de Batman empiezan igual. Ahora lo explicaré en el programa, porque si lo explico aquí, como Asier va a ser tan cabrito que nos va a meter al final, haciendo aquí metapodcast, pues lo dejo para el programa. O sea, para que no me ponga ahora cuando estamos grabando fuera micro. Pues si no, no nos paga, si lo contamos fuera de micrófono. Pero sí que es verdad que todos los villanos de las películas de Nolan de Batman empiezan igual, tienen el mismo principio. Ya verás como ahora cuando lo diga, como lo entiendes. Uh-huh. Sí, sí. Y lo de la máscara que lleva Ledger al principio de la película también tiene una historia. La máscara de payaso. La máscara de payaso esa que lleva tiene una historia también. La llevaba César Romero en la serie de Batman. En un capítulo. Qué bueno. Sí. O sea, son así. Esta película tiene. Parece que no tiene referencias. Decían que no. Que es que no tiraba por el cómic, que tal y cual. Tiene muchas referencias a Batman. Muchas. Lo que pasa es que hay que hilar muy fino para pillar algunas. Pero sí, tiene muchísimas. ¿Quién más? Ah, bueno, lo de ahí el personaje este de Rich, el que descubre lo de que Bruce Wayne es Batman y tal y cual, el empleado este, que dicen que era que querían poner ahí una especie de enigma, de Riddler. Entonces hace ese papel, lo que pasa es que luego al final lo cambiaron y lo descubren de esa manera. O sea, tiene un montón de... Luego tiene cosas curiosas. En esta película es la única en la que Batman no usa los batarangs. En ningún momento usa un batarang. Ya ves tú que es algo que va, vamos, que va unido a Batman de siempre. Pues nada. Es como si dijéramos que quisieran hacer una película de Batman completamente distinta. Hombre, yo creo que por lo que escucho y leo por ahí, los puristas del cómic y demás, yo no entiendo mucho de eso, ¿no? Pero los puristas del cómic, digamos que entre comillas, tratan de desprestigiar un poco estas películas porque las ven muy alejadas, ¿no? Del personaje cómic de Batman, ¿no? Pero desde luego, como películas cinematográficamente hablando, esta es una trilogía de mucho peso. Me da pena incluso eso, que no se hicieran un par de ellas más, ¿no? Sí, pero bueno, y aparte, los puristas del cómic no deberían quejarse porque precisamente estas películas es la que han puesto a Batman al nivel que está ahora mismo, de ventas, de fama y de todo. Sí, sí, porque yo recuerdo, yo tenía un amigo cuando se estrenó la de Batman de Tim Burton, que me estaba volviendo loco como 2 años antes. No, que van a hacer una película de Batman, que no sé cuánto y tal. Yo fui al estreno de Batman de Tim Burton y es una película que la primera vez que la vi no me llenó del todo, no me llenó del todo. Después con los años sí, es una película muy apreciable, ¿no? Tanto la primera como la segunda parte. Sí, lo que pasa es que es una de las, tanto la primera como la segunda han perdido con los años un montón también, ¿eh? Claro, o sea, ahora la ves a día de hoy, yo sí las he visto hace poco y han perdido mucho. La segunda menos, porque la segunda, más que una película de Batman, parece una película de Tim Burton totalmente. O sea, el pingüino ya es un personaje típico de Tim Burton. Lo ha llevado tan a su terreno que cualquiera diría que estás viendo eso, una típica película de Burton, de estas góticas y tal. Sí, Eduardo Manos Tijeras y todo esto. Sí. Yo tengo que verlas para comentarlas aquí contigo y eso, y me da un poco de miedo porque hace unos cuantos años que no la veo. La primera es la que más pierde, ¿eh? Con el tiempo es la que más pierde. Porque la ves ahora de un rollo así tan, tan naif, tan... Que claro, que de aquella como no había... No, era lo que había y era el bombazo, ¿no? Y no estábamos acostumbrados a ver películas de cómic en la pantalla, entonces los que éramos fans, sobre todo de Batman y tal, pues íbamos como locos. Y claro, en los 80, finales de los 80, 90, a que yo era un peliculón, pero a vista a día de hoy, madre mía. Yo, de todas maneras, sí, considero... Sí, un acontecimiento, Batman. Considero que no ha perdido... Estás viendo a Kim Basinger y dices, Dios mío, pero de verdad lo hacía tan mal y no me daba cuenta. ¿Me oís, chicos? Hola. Es que, uf. Pues creo que me llevaré un chasco estos días viendo. ¿Me oís? Bueno, y después tenemos que ver las otras, las de Forever y... ¡Ay! ¡Hola! Buenas. ¿Me oís? Vale, que no... No me decís nada. Que lo que decía, que para mí el Batman de Tim Burton no ha perdido tanto. Lo que pasa es que hay que verlo dentro del contexto de la época. Si no, estás acabado. Evidentemente. Y verlo que en aquella época en las películas de cómic no había tantos. No, o sea, las adaptaciones de superhéroes. No había ninguna. No había básicamente o prácticamente casi nada aparte de Superman. Y las cuatro cutradas que teníamos por ahí. Y yo considero que no pierde tanto en cuestión de mirándolo en el contexto de todo, mirando el contexto de que es Tim Burton, mirando el contexto de que es Batman, que cada Batman es diferente, mirando muchas cosas, yo creo que no pierde absolutamente nada. Yo la veo... ¿La vieron en el cine ustedes, la de Batman de Tim Burton? Sí, yo sí. Sí. Yo la vi el día del estreno y además me acuerdo perfectamente de ese día, porque es que le estaba comentando a Javi que tenía un amigo... Me tenía la cabeza como un bombo, pues, 2 años antes, no, que van a hacer una película de Batman y tal, y era un fanático de Batman. Y recuerdo perfectamente el día ese. Vale, pues un acontecimiento. Eso ya lo hablaremos todo cuando hablemos de estas películas. Pero hoy de momento nos centramos en esta, que todavía nos queda otra más de Nolan, así que todavía queda tiempo para que hablemos de las de Burton. Y vamos a empezar, como la otra vez, no vamos a analizar escenas por escena porque no va a ser un programa tan extenso, vamos a hablar más o menos por actos y más o menos, porque aquí nos podemos extender un poquito más que en Batman Begins, ya que pues hemos tardado mucho menos con datos. Así que vamos a ello. Era de Ultron, se la pueden quedar. Adiós, capitán. Nadie nos detendrá, luchamos contra el mal, somos los vencedores, lo vamos a perder, no tendremos... Me tengo que marchar. Me parece que... ¿Ya no puede grabar más hoy? ¿Sí? No, pensaba que íbamos a tardar mucho menos, íbamos muchísimo más hablando de la película ya que Batman Begins, no os digo más. Sí, vamos casi de las 3 horas de parte de hoy. Y queda 1 hora de peli todavía. 1 hora y media. No, vamos por por 1 hora 25. Uh-huh. Y son 2:32. Sí. Queda 1 hora y 10 minutos. 1 hora y 10 minutos queda. Quitando los créditos, 1 hora. Pues a ver. Pero bueno, si te tienes que ir ya, quizás sería muy precipitado comentar ahora todo tan rápido. Claro, es que queda muchísimo desarrollo de la película. Lo hacemos el jueves si queréis, antes de empezar con la otra. Sí, creo que igual para... Mira, The Dark Knight Rises yo creo que también será cortito. Sí, le vamos a dar... No me voy a extender mucho con Dark Knight Rises. Bueno, sí, para darle leña, sí. Va a haber que darle, sí, va a haber que darle. En cuanto al casting, comentar solamente el jueves los actores nuevos que haya. Es que en el Dark Knight Rises hay menos actores nuevos... Ahí no cambian los guionistas, no cambia el director, no cambia nada más que eso, que 4 o 5 actores más en el casting y ya está. O sea que podemos meternos en leña ya desde el principio prácticamente y yo creo que podíamos hacer lo que queda de esta y Dark Knight Rises en el mismo día. Sí, sí. Si le damos leña. Sí, eso lo comentamos, la recaudación y un par de datos, pero así muy por encima y ya está. Vale, perfecto. Pues chicos, muchas gracias, de verdad. Venga, quedamos para el jueves. Venga. Muy bien, así es, el jueves completo. Bueno, de todos modos, estaba quedando bastante bien. No me he liado demasiado, ¿no? Porque es que es paliarse esta película, coño. Sí. No, está yendo bastante bien. De hecho ahora pegaste un saltillo. Bueno, también era la escena de acción de la moto y eso. Sí, acelerado un poquillo pensando que igual podíamos hacerlo todo hoy, pero es imposible. Imposible porque queda mucho la transformación de Dent. Queda la escena del hospital, que es para hospital, hablar mucho de ella. Es que hay muchas buenas escenas todavía. Todas las conversaciones, la conversación de viene de Alfred, que a mí me encanta cómo le explica que todo, hay gente que solo quiere ver arder el mundo, que vamos, que no necesita motivación, que ellos no entienden al Joker y ese tipo de cosas, ¿no? Eso me gusta muchísimo cómo está desarrollado. Por eso digo que no. Lo he analizado en mi mente y he dicho no nos da tiempo a hablar de todo esto. Vale. Muy bien, el jueves hablamos entonces. Vale, chicos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Buenos días. ¿Qué? ¿Cómo vamos? Bien. Por aquí estamos. Seguimos con el Batman por aquí, ¿no? Seguimos y lo que queda. Sí, acabamos de empezar, como quien dice. ¿Sí? A ver, lo estoy dejando donde lo cortamos el otro día, en el interrogatorio. Ahí, vale. ¿En el interrogatorio? ¿O fue después ya? ¿O era el interrogatorio todavía? ¿No te acuerdas que fue cuando dijo Asier de cortar? Porque dijo que aquí había muchas cosas que hablar y que había que extenderse más y todo eso. Ah, sí. Que lo del interrogatorio, la persecución, cuando mueren ellos, todo eso. Y la verdad que la escena del hospital, que es para hablar mucho de ella. Y sí, es que hay muchas buenas escenas todavía. Todas las conversaciones, sí. La conversación de Alfred, que a mí me encanta, cómo le explica que todo, hay gente que solo quiere ver arder el mundo. Que yo decía el otro día, dice, la de la leyenda renace no tiene mucho casting nuevo, ¿no? Que va casi todo. Si tienes por lo menos 5 o 6 importantes. Sí. Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt también. Tom Hardy, Anne Hathaway, Matthew Modine, Ben Mendelsohn. O sea, parece que no. Y no me he metido mucho con los secundarios, porque... Ah, secundarios hay un montón, hay un reparto. Sí, más grande que el Caballero Oscuro. Es una pasada, sí, porque yo lo miré en IMDb y está... Es una película con muchísimos figurantes, con muchos personajes de una frase o de aparecer y punto. Entonces... A pesar de los pequeños fallos que pueda tener, es una película muy apreciable. La leyenda renace, sí, lo que pasa es que la ves después del Caballero Oscuro y... Uf. Es mucho más simple, ¿eh? Sí, más simple, sí, pero se disfruta, ¿eh? Es entretenida, de todas maneras. Me he estado fijando en el tema de las peleas y la verdad que hay unas cuantas peleas que fallan un montón, ¿eh? En La Leyenda Renace sí hay muchas, muchas. Pero es que prácticamente parece que no se dan golpes, ¿eh? Buenos días, malditos bastardos. Buenos días. Estimado líder. Estimado. Antes era querido, ahora estimado. ¿Qué pasa? Voy bajando el ranking. Campbell va un nivel por debajo. De amado a estimado. Amado líder, como dice Scott. Qué parió. Bueno, aquí estabais hablando que en The Dark Knight Rises hay más peleas chungas. O sea, lo dijimos el otro día, sí. La verdad que sí, ¿eh? Sí, falla mucho la coreografía de peleas ahí, pero mucho. El otro día también les dije, y la verdad es que la tercera se lució, vamos. Así que, claro, queda empañado ya para siempre que... Pues como que Nolan no sabe dirigir batallas ni peleas de puños, o sea que... Es increíble con los recursos que maneja para hacer la película que la cague de esa forma, ¿no? Sí, pero solo es en lo que son cuando se ponen a pelear, o sea, porque escenas de acción, si digamos, tiroteos, tal y cual, y todo eso lo hace muy bien, porque sí. Mira lo del banco, lo del principio, de los aviones, tal y cual, pero cuando se ponen a dar leña, ahí falla completamente. No, la acción la dirige muy bien y tiene muy buenas... Vamos a hablar, tiene muy buenos planos, no tiene mucho corte de plano para la vertiginosidad ni nada, ¿no? Utiliza ángulos, utiliza cosillas, no sé, me gusta. En cambio, con las peleas, es que la coreografía no está mal, sino que creo que tendría que utilizar otro tipo de ángulos para que no se notara tanto. es lo que yo creo, no sé. Bueno, la del final es que parece que están en un patio de colegio jugando, de verdad. Es que te estás fijando y estás diciendo, pero si no se está dando nadie. Ya. ¿Y no crees que falla el sonido también en la pelea? Pues no. Me dio la sensación de que falla hasta el sonido. O sea, en los impactos. No está. No lo veo bien, ¿eh? Hombre, no sé, también la mayoría de la pelea es a distancia. El plano es a distancia. Y con mucha música. Entonces no sería lógico tampoco meter efectos de sonido. No sé. Pero bueno, nos estamos adelantando un montón, ¿eh? Sí, que estábamos a medias todavía. Ya podemos terminar. Que no estoy tan seguro de que podamos empezar hoy con las Night Rises, ¿eh? Oh. ¿Sabéis que ha llegado así de repente? ¿Qué serie? Sí. No, sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo enganchamos del otro día? Volviendo a contar lo del interrogatorio y lo de la muerte de Rachel. Sí, yo creo que sí. Porque es que lo repasamos demasiado rápido, ¿no? El otro día. Al ritmo que llevamos. Bueno, yo creo que sí, que podemos recapitular un poco, volver de la pausa, recapitular un poco y así empezar desde el interrogatorio, que creo que está bien empezar y darle caña ahí. Sí. Oye, vamos a empezar. Estoy súper sobao, oye. Me cago en. Bueno, vamos a ver si empezamos. ¿Parece bien? Sí, venga. Venga, vamos. Go. Gotham me respeta, es normal. Al caballero oscuro todos quieren copiar. Necesitas pasta, Tony Stark. Toma unos batolas, te los puedes quedar. A un nuevo piso me voy a mudar. Bruce Wayne me